Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presenta Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Me ahogo en el recuerdo de tu ingrata melodía. Ángel o demonio, músico, tormento, cautivo de mis manos, pecado en mis recuerdos. ¿Quieres que corra por tu vida? ¿Que me crucifique entre tus versos? ¿Que te dé mi sangre con mis llantos? ¿Que me salgan alas con tus sueños? Llevas mi dulzura por tu sangre, llevas mis sonrisas y mis miedos. Estoy entre tus brazos, soy tu luz y tu silencio. Maldita sea en esta noche, cuánto hace que te espero. Y me dicen que los dioses castigan los deseos, pero Dios no está conmigo, se asustó con mis misterios. Y me dicen que el demonio destrozará mi débil sueño, pero nunca me ha mirado porque sabe que le espero. Y maldigo tu silencio, tu distancia y tus encantos. Te maldigo sin querer porque revolcaste mis espantos. Mi corazón fue tu alimento, mi sangre tu bebida, mis lágrimas tu postre, mis manos tu alegría. Te odio porque sabes que soy tuya aunque no quiera. Me muero por tus labios, por tu piel y tus caderas. Me muero por tus ojos, soy idiota hasta en mis venas. Me veo en tu pupila. Soy tu esclava y tu condena. En pleno siglo XXI, quizás la gente ya no cree en fantasmas o en apariciones, pero aún sigue teniendo miedo a la oscuridad, sigue teniendo miedo cuando ve alguna película de terror o de fantasmas, o sigue teniendo miedo a la niebla o a alguna entidad o ver algún ectoplasma, por ejemplo. Lo cierto que los fantasmas siguen siendo en este día tema que sigue causando un poco de terror. Algunos dirán que es simple sugestión. Pero ¿qué hay de estas apariciones? ¿Qué hay de estas casas embrujadas? De estos entes que violan mujeres, o estas medium que se comunican con fantasmas, y estos pequeños que ven gente muerta. En este capítulo número 17 conversaremos sobre fantasmines, fantasmas, apariciones, espectros y todo lo demás. Hablaremos sobre los casos más famosos, sobre las casas embrujadas en Chile, además de revisar también un poco de literatura y cine. Este es el capítulo número 17 de Culto Secreto y tenemos preparado un capítulo sin Chai y sin Scooby-Doo, amigos queridos. Pero sí tenemos a unos cazas fantasmas para conversar en esta noche para este tema. Uno de los primeros que voy a presentar se repite desde el capítulo sobre Drácula, me recuerdo. Él es Roberto Alfaro. ¿Cómo está ahí, Roberto? Hola, César. ¿Cómo están? ¿Cómo has estado por acá? ¿Tú crees en fantasmas, Roberto? ¿O no? ¿Has visto algún fantasma? Lo he sentido. Qué distinto. ¿En qué parte? Después te pregunto en qué parte has sentido los fantasmas, sí, Roberto. Sí. Bienvenido. Gracias. También le damos la bienvenida a la Leo, si alguien te ha de la casa acá de este culto secreto. ¿Cómo estáis, Leito? Buenas noches, César, acá muy inspirada para el día de hoy porque tuve un fenómeno paranormal durante esta semana, así es que parece que la manifestación ectoplasmática ahí estuvo, pero absolutamente presente con nosotros. Yo no sé qué cosas sales tú, Leo. De ahí les voy a contar ahí lo que pasó. Terrorífico. De tus sierpes de oro. Sí, así que esta noche se viene muy espeluznante. ¿Tú crees en fantasmas, Leo? Mira, después de la experiencia de esta semana, sí. Absolutamente. Ah. Sí, ¿no? Sí, fue algo... Es como justo para el capítulo. Y además estuvimos con personas ahí alrededor que pueden dar fe de lo que voy a contar. Así que fue una experiencia insólita. Y el último cazafantasmas que nos visita esta noche, que incluso costó tenerlo, ya que si algunos han seguido nuestro programa, este capítulo sobre fantasmas originalmente iba a ser un programa del año pasado, pero algún ente fantasmagórico quiso que no. La cosa que ahora creo, bueno, por lo menos hasta que grabemos el último segundo de este programa, creo que sí que lo vamos a tener por fin. Él es un The Real Cazafantasma. Así que lo vamos a presentar. César Parra, ¿cómo estás, César? Bienvenido. Hola, César. Qué raro suena. Hola, César. Hola, César. Tocayo mío, ¿cómo estás? Bien, compadre, ¿cómo estás? Feliz de estar ahí en Culto Secreto, al fin, en tu programa. Ahí. César Parra, escritor, productor. ¿Qué más cosas nos puedes contar a la gente que quizás no te ubique? Y por cierto, hay mucha gente que nos escucha desde México, Argentina y otras partes de Sudamérica a las cuales le mandamos un saludo. Bueno, ¿qué te puedo contar? Estudié literatura en la Chile, después estudié ciencias políticas en la Locademia de Humorismo Cretino, fui sepulturero también un tiempo, así que después me dediqué a escribir libros, traje los costuras a Chile, y también, bueno, algunas cosas hemos hecho también en televisión y en radio. De hecho, celebramos una vez, yo fui a tu celebración de San Juan, ¿te acuerdas? Una noche. Ah, es que a veces me dan esa locura y digo, vamos a buscar la flor de la higuera. ¿Ah? Y llegaron como 200 personas, weón, llegaron a buscar la flor de la higuera al cementerio general. Fue pero muy buena. Fue con un asado, me acuerdo, en un local que claro, estaba costado, sí, con historias de fantasmas. Sí, y no. Y con unos 50 grados bajo cero fuimos caminando, sí, ¿sabes? Esta noche a buscar la flor. Pero lo más curioso es que apareció, pues, y después en una de las fotos aparece una pulmonía. Aparece una especie de racimo de orbs que forman una flor. Oh, o sea, ya. Qué interesante. Sí, no, sí fue muy loco eso. Oye, cuéntanos sobre tu, les cuento aquí a la gente que nos escucha sobre tu tema sobre los fantasmas. Yo sé que has escrito varios libros sobre el tema. ¿Cuál fue tu primer libro que escribiste sobre el fantasma? El primer libro fue La Guía Mágica de Santiago, que era justamente eso, tratar de hacer un registro lo más completo posible de casas encantadas en Santiago y historias de fantasmas que me parecieran notables de personajes, etcétera. No necesariamente que se concentraran en algún punto, sino que hechos extraños que hayan sucedido alguna vez en algún lugar determinado o algunas personas determinadas. Yeah. Y bien, fue un libro, fíjate que le fue muy, o sea, era mi primer libro y de hecho parece que la idea fue bastante novedosa para la época, porque en realidad le fue demasiado bien, ni yo me esperaba la recepción que tuvo y que sigue teniendo. Sí, uno, eso fue tu primera experiencia en lo que es libro, porque después sacaste una segunda parte, por así decirlo, sobre fantasmas y casas embrujadas de Chile. Claro, este es como, yo siempre digo, es como lo que seguramente Tolkien dijo lo mismo. Como le fue bien con el primero, dijo, no, yo siempre pensé en una trilogía. Claro. Como Lucas. Como claro. Claro. Entonces yo dije, chuta, si le fue bien a La Guía Mágica, escribamos más de fantasmas, pues, si le está yendo bien al tema. No funciona en Chile, funciona, les gusta. Sí, sí. No, y de hecho lo bueno fue que el segundo libro ya tenía una retroalimentación de la gente que había comprado el primero, por ende, a diferencia del otro, de la guía, estas son historias más personales, son gente anónima y están sus historias aquí de todo Chile. Y no, también tuve la suerte de que tiene gran acogida del público. ¿Y tu último libro o sea, fue el Diccionario de la Muerte? El Diccionario de la Muerte, sí. Que es como el libro más grueso. De como hecho, se vendió poco, tengo que decir que es el más personal de mis libros. El más íntimo de mis libros. No, y de ahí, bueno, ahí la propuesta era obviamente tratar de abarcar la mayor cantidad de terminología referida al tema de la muerte. Y en realidad, como digo, fue un esfuerzo. ¿Sabéis que el proyecto original del diccionario tenía 1.150 páginas? Obviamente que la editorial no me aguantó el salto, así que tuve que reducirlo como a 300 y algo, 850 quedó. Pero estaba todo ahí sobre la muerte. De hecho, estaba la declaración de Roma del 72 que certifica el momento exacto de la muerte. Un congreso de médicos que se juntó en 1972 y llegaron al acuerdo de en qué momento la persona se le puede declarar fallecida. César, cuéntame, ¿dónde la gente puede encontrar tu libro? Sobre todo gente que es fuera de Chile, que quizás está interesada en temas de fantasmas. ¿No hay dónde adquirirlos, por ejemplo? Mira, por suerte los libros, como les fue bien, siguen teniendo presencia en las librerías. Se pueden encontrar en cualquier librería, y si no fuera así, o para los amigos fuera de Chile, a través de la página de mi editorial, realeditores.com. Ya, perfecto. Entonces, amigos, este es el capítulo dedicado a los fantasmas y apariciones. Vamos a hacer un pequeño corte, pero antes recuerden en sacar su Ouija y invocar al Capitán Howdy, ya que estamos por comenzar. Síguenos en Twitter y en Facebook. @ Dark Zone Radio. Comenta y sé parte de nuestra comunidad. Somos tu espacio alternativo, Dark Zone Online. www.darkzone.cl. Alternative Music. Peluquería Flash Brasil. Cortes de hombre y mujer, peinados, brushing, tintura, manicure, pedicure. Huérfanos 779, local D, Santiago Centro. Entérate de todas nuestras novedades ingresando a nuestro portal. Puedes descargar todos nuestros programas en formato podcast. Puedes comentar y darnos tu opinión. Recuerda www.darkzone.cl e ingresa al portal Dark Zone Online. Alternative Music. Fantasmas. ¿Qué son los fantasmas? ¿Por qué la gente cree en fantasmas? Amigo César Parra, le va a dar el paso a usted, ya que está como invitado, para que nos cuente qué son los fantasmas y por qué la gente cree en fantasmas. En estos días. Tú también hiciste ya dos preguntas difíciles al callo, al hueso, al tiro. Mira, la mejor definición que me acomoda para fantasma es un hecho cultural intangible. Ya. O sea, en el fondo, digamos que te cuentan que hay determinada aparición en un edificio. Puede que tú no lo veas, pero puedes elegir creer o no creer en esa aparición. Lo que lo transforma en un hecho. O sea, el hecho cultural es que hay una historia sobre un determinado niño, etcétera, dama de negro, monje, no sé, que está erradicado en un lugar, por ende ya pasa a ser un hecho cultural. Ahora bien, como no lo podemos tocar, no podemos palparlo, pasa a ser intangible. Primera respuesta. Segunda pregunta: ¿por qué necesitamos creer en fantasmas? Creemos en fantasmas. Yo creo que, bueno, son varios los temas ahí. Uno es nuestro propio temor a nuestra disolución una vez de acaecida nuestra muerte, a la desaparición de nuestro yo. Podría ser una buena explicación. Y también el otro tema es el culto a los muertos. O sea, de hecho, el tema de los cultos a los muertos atraviesa todas las culturas. Todas las religiones básicamente son animistas. Y es en base a ese culto a los muertos. De hecho, los romanos tenían un día dedicado especialmente al culto a sus antepasados, al culto a sus antepasados muertos. Es que se engancha con el tema de los fantasmas y las apariciones. Ahora que tú hablas sobre el tema del culto a los muertos, recuerdo el capítulo que grabamos sobre Drácula, uh-huh, donde Patricio Alfonso hablaba de que por qué los familiares se le llamaba deudo. Uh-huh. Y era que porque precisamente le debían a los muertos, tienen como una deuda con ellos, en el fondo. Efectivamente. Entonces por eso se le llamaba deudo. Una deuda que quedan al final con el entierro. además, cuando hablamos de apariciones y fantasmas, en teoría hablamos de lo mismo. No, son cosas distintas. En el fondo hay varias categorías. Podríamos empezar a hablar del fantasma clásico que vaga cual fuese una grabación de video, eternamente por un lugar. No, perdón, no eternamente. ¿Eh? Está demostrado que estas apariciones pueden durar unos 500 años. ¿Eh? De hecho, hay un caso famoso de una dama de rojo que se aparecía en un castillo británico alrededor del siglo XVI. Y después, en el siglo XVIII, ya se le conocía como la dama de rosado. Se iba decolorando. Y ya a finales del siglo XIX era la dama de blanco. ¿Ah? Entonces como que iba perdiendo su energía. Es por eso que de repente... Casi no, como proceso alquímico. Claro, o si no todavía se aparecerían fantasmas de los antiguos egipcios, por ejemplo. Pero es como que... Como que se adaptan como a los tiempos, de cierta forma, ¿no? Te digo que en el fondo es como una energía que se va diluyendo. Ese es el primer caso de aparición. ¿O serán liberados de repente? Puede ser. Porque también. Porque me da la impresión que los que quedan dando vuelta por mucho tiempo, sí, necesitan que los liberen. Entonces, por ABC motivo, quedan libres y se pueden ir. Me da esta impresión. Puede ser. Ahí también, como te digo, esa es una buena teoría. Yo, por lo tanto, por mientras, podríamos decir que me convence más la teoría de una disolución de la energía inicial que los provoca, paulatina. Pero el fantasma más común es el famoso fantasma del aviso del momento de muerte. Ese es el más conocido, que de hecho representa como el 70% de las apariciones. Que son básicamente, se muere tu cónyuge y tú tienes una visión en ese momento de ella, de su momento de la muerte, o sientes que hay alguien en tu cama, etcétera. Generalmente se dan hasta en las 2 semanas posteriores del momento de la muerte. Ahora bien, también ahí hay una disolución de la energía, pero eso puede estar relacionado con el famoso tránsito al otro plano. ¿Ah? Porque bueno, tú sabes que todas las culturas, estamos hablando de la cultura tibetana, etcétera, sabían que había un periodo más o menos de 9 días en que el alma tardaba en darse cuenta de su verdadero estado, y de ahí recién pasaba al otro plano, al otro nivel. Yo creo que por ahí va la cosa, en el fondo. Esos son los dos grandes tipos de fantasma. Ahora bien, en el primero de la aparición que te decía de la dama que realiza la aparición de esta dama, por decirlo así, volviendo al ejemplo inicial, es independiente a los hechos que ocurren alrededor. O sea, tú puedes encontrarte con este fantasma que cruza, o con el famoso carruaje negro que cruza por un determinado lugar, y el carruaje no interactúa contigo, o la dama no interactúa contigo. En cambio, el otro tipo de fantasma es capaz de sostener una conversación contigo, de mantener, por decirlo así, una interacción inteligente contigo durante un lapso de tiempo. Y es posible que ni siquiera te des cuenta de que es un fantasma, porque tiene un aspecto totalmente normal. Claro. Y en el caso de los espíritus, ¿hablamos de lo mismo o también de algo diferente en este caso? No, porque de hecho... Porque ahí también hablamos con el tema de esta corriente espiritista que surgió... Siglo atrás, bueno, en el fondo cuando el espiritismo habla del espíritu, engloba como todos estos aspectos de esa energía que todos llevamos dentro. Pero me gusta mucho, los mapuches hacen una división bien interesante. Ellos hablan de, yo no me acuerdo del nombre precisamente, pero hablan de dos tipos de esencias. Una que se queda vagando en el lugar, claro, y otra que se va directamente al otro plano, claro, por decirlo esa así. Esa que queda vagando la puede tomar de repente una calcu. Y claro, se transforma como un demonio. Justamente. Que es el... Que no recuerdo, tampoco recuerdo el nombre de ese demonio. Es el Wekufu. El Wekufu. Wow. Exactamente. Dale. Ya nos explicaste un poco sobre las clases de fantasmas. ¿Hay fantasmas como famosos, como a través de la historia, como que han quedado como en el... Pero por supuesto. En ese, como cuáles, por ejemplo. Pero por supuesto. A ver, mira. A ver, fantasmas clásicos. Empecemos por... Bueno, el que se le aparece al famoso filósofo, el que de hecho es el primero registrado en la historia, el fantasma de Atenodoro. Atenodoro es un filósofo griego, y como te digo, es el primer caso registrado de un fantasma. Y Atenodoro compró una casa. Suena como chiste, ¿eh? Atenodoro compró una casa, y todas las noches él sentía que se sentía un ruido de cadena. ¿Ah? Ya, pues, Atenodoro se levantaba, empezaba a mirar, justamente. Y hasta que un día se encuentra efectivamente con un hombre desnudo que portaba lleno de cadenas y que le señala un lugar en específico. Y es interesante esta historia porque guarda todos los tópicos de la figura del fantasma. Entonces, obviamente que tengo aterrorizado, ya como a la tercera noche dice, vamos a seguir al fantasma a este lugar donde me quería llevar. Y efectivamente los lleva a los pies de un árbol donde estaban insepultos su... O sea, en el fondo a medio sepultar... No, perdón, sepultados de manera no sagrada sus huesos. Entonces, de algún modo, lo que este fantasma quería era que se le diera sepultura ritual a sus restos. En el fondo, eso era lo que lo perturbaba. Y así quedó registrado. Y de hecho es la primera historia de fantasma de la era contemporánea, por decirlo así. La historia. Por lo general, los fantasmas suelen ser como familiares, cosas así, por lo que está escuchando en este caso. Ajá. Lo que uno tiende a ver siempre serían como familiares. Sí, la gran mayoría son apariciones de gente de tu entorno. A no ser que efectivamente, como yo, tengáis que salir a buscarlos. Claro, obviamente. Siempre se ha contado, bueno, siempre se habla de que los fantasmas o estos espíritus son gente que no ha tenido una buena sepultura, o sea, enterrado en lugares como no sagrados para gente. Es que ahí estáis tocando un asunto. Hay como varios tiempos, hay algo como que se repite a veces, ¿no? Ahí estáis tocando un asunto que es vital para la existencia de los fantasmas o de la idea del fantasma, que es el tema del asunto no resuelto. Que puede ser desde que efectivamente no se ha su muerte no ha contado con los ritos fúnebres adecuados, yeah. Los rituales de paso. Independiente de la religión que sea. Independiente de la religión que sea. Hasta que efectivamente del fantasma, por ejemplo, un caso muy famoso también de un chileno, el gran Jaime Galté, que en su momento fue un gran médium chileno, abogado, de la década del 40. Y Jaime Galté se le aparece su padre. ¿Por qué? En el fondo la familia Galté en ese momento tenía unas deudas que pagar. Y había unas llaves de una caja fuerte del papá que no se encontraban. Y el papá se aparece y le da el dato. Hijo, mira, toma, tenés que buscar la llave aquí, acá, etcétera. Ta, ta, ta, ta, ta, y ahí vais a encontrar la plata para que paguen las deudas y así sucesivamente. Entonces siempre hay un asunto no resuelto. Esa es la esencia del fantasma. Eso es lo que el fantasma quiere resolver o comunicar. A ver, y en el caso de estas, de las medium, ¿ya? Yo siempre me recuerdo la película Poltergeist, donde sale Tangina. Sí. Que murió hace algunos años atrás, la actriz me refiero. Sí. Que es como, no sé, que sea el ejemplo, por lo menos más cinematográfico que yo recuerdo de una medium. Uh-huh. Las medium realmente existen en la actualidad, medium. ¿Eso es algo real o está dentro como del mito, como de la charlatanería, o hay gente que tienes que se contacta? Y también te lo pregunto porque siempre se ha sabido de que muchos líderes políticos han hecho ayudar por medio, incluido nuestro querido, ni tan querido Augusto Pinochet, la verdad. Nuestro querido. Bueno, ya. O Stalin, el mismo, no sé si Hitler también pudo haber tenido gente, bueno, obviamente tenía un tema esotérico grande. Pero cosa seria. Sí. O sea, el tema de las medium, al parecer, algo que existe. Mira, hagamos un breve resumen histórico de la figura de la medium. La figura de la medium desciende de la... Te pegaste con el casco intergaláctico. Sí. Bueno, la medium desciende de la famosa Sibila, la Sibila griega. La Sibila era una señora que efectivamente atendía a sus clientes en una caverna donde había un charco de agua. Entonces, bueno, la Sibila, por unas cuantas monedas, te ponía en contacto con tu antepasado. ¿De qué forma? Ella se drogaba, estaba alterada de conciencia y se conectaba con tus antepasados y era capaz de darte esa información. ¿Como un oráculo? Era un oráculo, justamente. Yeah. Era un oráculo. De hecho, donde atendían las Sibilas eran los oráculos. Yeah. El más famoso era el de Delfos, tenía las mejores Sibilas. Y las mejores minas del mundo. Claro, tenía las mejores... las mejores siglas, claro. Hasta con un minuto feliz, etc. Claro. Bueno, y esta figura de la mujer, a ver, aquí, bueno, que me perdone mi querida amiga presente, pero se pensaba que siempre las mujeres eran mejores conductoras de los espíritus porque se pensaba que su cerebro era más pequeño, que eran más tontas. No, no pensé, me vaya a pegar, pero... O sea, todas las rubias se puede hacer que son civiles. Claro, sí. Entonces, en el fondo, cuando estalla el tema del espiritismo en el siglo XIX, de hecho, ojo, me estoy saltando un gran trecho de tiempo, pero entre medio, ojo, ¿quiénes eran las que tenían el contacto con el diablo y con el inframundo? Las brujas, que llenaban todo ese espacio de tiempo. Entonces, en el siglo XIX, cuando surge el espiritismo como una especie de religión del racionalismo, la medium toma un lugar preponderante. Y es ella la que puede canalizar los espíritus. Ahora bien, también había mediums varones como Daniel Douglas Home, pero que eran gays. Si el medium era hombre, era un gay. Eso me recuerda bastante. Eso lo penan por detrás. Sí. Claro. Sí. Valga la acotación. Eso me recuerda lo que pasa en la. Esas sí eran penaduras. Penaduras, claro. Como en la religión mapuche, donde si bien las mujeres, las machis, eran las que tenían como el contacto con los espíritus a través de esta escalera, de este tótem sagrado, ajá, el rehue, antiguamente eran hombres los que eran los machis. Y los hombres también tenían características femeninas, bueno, eran gays, sí, como se puede decir. Ah, o ahora. Sea, de hecho, mira, una vez me encontré con Oreste Plat, nuestro gran folclorista, me encontré con él en la Biblioteca Nacional. Y me dijo, en los prostíbulos pasa lo mismo, me dijo. De hecho, se comunica. No, mira, en realidad la conversación no empezó así, empezamos a hablar de que él, esto es, lo que estoy diciendo es una exclusiva, pero Oreste Plat aborrecía de Víctor Jara, del Temucano, de todos los cantores, porque él decía, en el folclore chileno el hombre no canta, weón. A lo más para echar una palla, weón. Ya. ¿Ah? Los cantores a lo divino. Que es algo distinto, pero cantando tonado, cueca, el hombre en el campo chileno no canta. El único hombre que tiene en el folclore chileno un papel preponderante es el maricón del arpa de los prostíbulos. Bueno. Y tiene que ser gay también, ¿cachai? Pero él decía, no, esto de Víctor Jara y el Temucano son aberraciones, weón. El hombre no canta en el folclore chileno, excepto los cantores a lo divino, que son asunto aparte. Que también tiene una misión en el mundo de los fantasmas, weón. Sí, sí, ¿cuál sería? Mira, se dice, la leyenda dice que cuando fallece el angelito, la guagua que fallece no bautizada o a los pocos años, se armaba todo un. En el campo chileno se armaba todo un cuestión bastante entretenido. Primero que todo, llegaban a tu casa cuando se enteraban de que tu guagua había muerto, llegaban todos los dueños de bar del pueblo. Y te ofrecían plata, lucas. Entonces, ¿por qué? Tú dirás, ¿por qué? Pregúntame, ¿por qué? ¿Por qué, amigo César Parra? Mira, porque en el fondo, el velorio del angelito tenía que ser muy bien regado, tenía que ser un evento feliz. De hecho, es más, aunque estuviese enferma de borracha, la madre tenía que en algún momento reírse, porque si no el angelito no se iba al cielo y quedaba vagando. Y para eso se contrataba cantores a lo divino, que eran expertos en hacer llorar a las mujeres cuando se casaban, porque también se decía esta ley de los contrarios, que incluso hay una canción de Violeta Parra que hace honra a este tema de los contrarios. Se supone que en el campo chileno, para que tu matrimonio sea feliz, tú tienes que llorar en él. Y en los velorios tienes que reírte, porque si no el espíritu se siente todavía amarrado a ti y no se marcha. Y para eso habían cantores especiales que te hacían reír o llorar según lo que tú necesitaras. Vaya, vaya. Así que ya saben, para cuando sus matrimonios tienen que rajarse llorando, pues si no, van a durar pocos años. Piénsalo, nada más. ¿Quién llora ahora cuando se casa? Nadie. Hay gente de emoción. ¿Quién que llora? Nadie. La novia hace llorar de emoción. De repente. Sí. Pero la mayoría fracasa, los matrimonios fracasan, yo creo, porque no están llorando. Po. Claro. Puede ser un trámite. ¿Estás casado, Roberto? No, yo soy soltero, no ves la cara feliz. No has llorado. Yo no lloré y ya tengo un divorcio a cuesta, así que está completamente comprobado. Yo no recuerdo si lloré. El próximo lloro. Oíste, tú lo que me acordé ahora que estábamos hablando de esto de los entierros, los velorios. Yo me acuerdo que estábamos en Coquimbo, en la parte de los cerros, porque yo tenía unos tíos, y se muere un vecino al lado. Ya. Entonces, cuando lo velan en su casa, tradición que antes hacía, aquí muy poco hoy en día se sí, hace una veladura, ¿cómo se puede decir? Sí, velar sí. Al se la casa, se ha ido perdiendo eso, claro. Como decían, como los cumpleaños, los carros chicos en McDonald's. Y claro, luego, más o menos. Y el muerto lo mismo. Entonces, claro. Prácticamente lo mismo. Lo que me llamó la atención es saber que, claro, todo el mundo viendo al vecino, coronas por todos lados, todo el mundo llorando, y lo habían entrado por la puerta cuando llegó. Pero cuando salió, lo sacaron por la ventana. Un gran dato. Entonces, según ellos, era para que no se devolviera. Es así. Es tal cual como tú lo estás contando. De hecho, Es más, en toda Europa del Este todavía se conserva esa tradición. En Rumania, el muerto jamás se saca por la puerta, se saca por la ventana. En Chile hay lugares, bueno, dependiendo del pueblo, pero hay pueblos en Chile donde todavía el muerto debe, si sale por la puerta, a la vuelta del velorio tienes que pintar la puerta de un color distinto. Y todas esas contras, todas esas pequeñas manifestaciones que hoy día interpretamos como duelo, las velas en torno al ataúd, etcétera, eran contras para que el muerto no volviera. Uh-huh. Es más, nunca en el campo se seguía el camino recto de la casa al cementerio. Se trataba de que el camino fuese lo más enredoso posible para confundir al muerto. Y es más, en Ecuador, en ciertos pueblos se conserva la costumbre de marear al difunto. Se amaquea al muerto, así se le llama la costumbre, el amaqueo del difunto, antes de entrar al cementerio. La idea es que entre mareado y no recuerde el camino por donde llegó. Y son todo cosas que pueden ser ridículas, pero en el fondo toda la cultura funeraria nace en torno a que el muerto no vuelva a su hogar a molestar a los vivos. Hemos perdido esas tradiciones, todos esos rituales prácticamente. Y por eso es que sí, se están manifestando más fenómenos paranormales. Oye, yo recordaba cuando tú hablabas del velorio del angelito, recordaba las historias que me contaba mi abuela. Ella juntaba las cintas. Dale. Me decía que cuando los niños los estaban velando, les ponían habitualmente un traje blanco y una cinta celeste. Uh-huh. Y la gente buscaba estas cintas y se las pedía a las madres, y tú tenías que juntar cierta cantidad, que alrededor eran, me parece, no sé si 5 o 7, y eso a ti te acreditaba que esos angelitos te iban a ayudar cuando tú murieras a llegar más rápido al cielo. Había todo un tema de Oye, eso. Buen mi abuela tenía guardada cintas de estos angelitos. Los buscaban las mujeres jóvenes, sí. ¿Ah? Yeah. Nunca gente vieja, sino que doncellas, tipas menores de cierta edad, qué sé yo, y buscaban esto, y ella se las regalaba y tenía que ir con la llave al cielo. Algo parecido, sí, algo parecido era, pero porque eran porque era blanco y celeste, que correspondía a una de las tantas vírgenes que tenemos. Claro. O sea, la aparición de la Virgen de Lourdes. Claro, colores de la Virgen de Lourdes son el blanco y celeste. Su alma a él. Eso no, es una cosa que me acuerdo. Y ojo, sí, hay todo un tema también con la Virgen de Lourdes. Se decía que si las chicas hacían la manda de la Virgen de Lourdes de vestirse de blanco y celeste, la Virgen venía a buscar a las jóvenes. Ah, buena cuestión, entre como terror y... O sea, sonaba bendición, pero en el fondo era un terror. Que era el aro, seguramente. Claro, más o menos. ¿Ah? A todo esto, ojo, yo englobo, querido César Mancilla, para mí el tema de, de las apariciones, yo no me remito solamente a los fantasmas, también englobo. Para mí esto... Por eso te lo quería preguntar, ¿cuál era la diferencia? Mira, ¿será lo mismo o no? Mira, en el fondo, a mí hay un libro que me dio vuelta la cabeza, que es el famoso La Torre Octava, de John Keel. John Keel, un tipo que murió hace poco, John Keel empieza a interesarse por los fenómenos paranormales cuando le toca investigar el famoso caso del hombre, del hombre polilla en Point Pleasant. Y bueno, él va para allá y descubre algo interesante, que efectivamente hay mucha gente que testimonia haber visto a este hombre polilla, pero además había una serie de fenómenos asociados, como poltergeist, gente que recibía llamadas de un señor que se hacía llamar Indeed Cold, y todos estos fenómenos eran bastante misteriosos, confusos, etcétera. Se veían luces en el cementerio, etcétera, y de repente, de un día para otro, estos fenómenos cesan. Y a las 2 semanas cae el puente de Point Pleasant y mueren 99 personas. Entonces, en el fondo, John Keel se quedó con la duda: ¿estos fenómenos quieren anunciar algo? ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esto? Y finalmente, bueno, ya años después de escribir títulos notables, libros notables como La Disneylandia de los Dioses, La Torre Octava, entre otros, él llegó a la conclusión de que el fenómeno de la aparición está presente en la Tierra desde tiempos inmemoriales, incluso desde antes de la aparición del hombre, y lo más probable es que su único fin sea desquiciarnos como raza. ¡Chan, chan! Wow. Ya que estás hablando de la muerte, César Parra, te quiero contar, y también a ti, Roberto, que nosotros hicimos un programa sobre, se llamaba La Muerte en el Arte, donde hablamos sobre el Ars Moriendi y varias otras cosas que lo pueden descargar ahí en iVoox o en Darkson. Ahora mismo. De la temporada pasada. Así que, pero quiero que volvamos netamente al tema de los fantasmas. Y antes de hacer el primer corte, que nos cuentes algún otro fantasma famoso que haya en el mundo que nos puedas comentar. Por ejemplo, bueno, en la Casa Blanca se comenta mucho de que en sus respectivas, lo que fueron sus habitaciones, aparece Lincoln y Roosevelt en determinados momentos, porque tú sabes que... Y Piñera sentado en el... La en, Piñera. En el... Como dije el presidente, como dije el otro día, se veía igualito a quien le faltaba el puro balazo nomás. ¿Ah? Pero me acordó a Leslie Nielsen, güey. Claro, Leslie Nielsen. Pero claro, ¿no? En la Casa Blanca, bueno, acá en Chile también, hay rumores muy fuertes de que en el ala donde se suicidó el expresidente Allende también se aparecería su figura. Nunca se ha confirmado, eso sí. Y bueno, los de la Torre Santa María también son un clásico. El bombero de la Torre Santa María es un clásico. Sí. Pero César, antes de que nos cuentes sobre lo que pasa en Chile, que va a ser en el bloque siguiente, les quiero contar a la gente que tenemos un Facebook para la gente de darkzone.cl y también para Culto Secreto, y tenemos un correo que es cultosecreto7@gmail.com y nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter @darkzoneradio. Así que vamos a hacer un pequeño corte con la música del Fantasma de la Ópera, versión de la banda Nightwish, y regresamos acá en Culto Secreto. Oh, Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Darkson.cl nos da cobijo para hablar sobre fantasmas, apariciones, medium y quizás qué otra cosa acá en este capítulo dedicado a los fantasmines con un grupo de cazadores de fantasmas. Quería hablar sobre, antes de hablar de otros casos sobre fantasmas en Chile, ¿qué pasa con las ánimas? Yo sé que Chile es un país que cree mucho en las ánimas y se ven reflejados en estas llamadas animitas, sí. Estas casitas que están a orilla de la calle en muchas partes del país y que, a mi entender, quiere decirte que me imagino el alma queda rondando a personas que murieron de forma trágica, en este caso accidentes de tránsito. Sí. ¿Esa es un poco la labor de estas casitas, de estas animitas? Mira, en el fondo la animita es una prolongación de este culto animista, de este culto a los muertos que la humanidad ha tenido siempre. En el fondo, lo bueno es que en Chile tenemos un caso excepcional, que son las animitas, que son un fenómeno que se da más rara vez en otras partes del mundo. O sea, de hecho, fuera de Chile no vais a encontrar la cantidad de este culto a las animitas que hay en Chile. A ver, ¿qué te puedo contar sobre las animitas? Efectivamente, las animitas, hay que diferenciar dos tipos de animitas. Una, las que marcan un incidente, una muerte trágica. Te pongo el ejemplo de la animita de Turbús, acá, el accidente de Turbús, donde de hecho hasta el día de hoy hay una serie de animitas con flores, lienzo, etcétera, que tienen relación con un suceso trágico, que en el fondo la animita cumple la función de decirte aquí ocurrió algo malo y también de advertencia. ¿Ah? O sea, en el fondo te maneja con cuidado, porque si hay una animita aquí es porque algo malo pasó. También marcan asesinato, no cualquier asesinato, eso sí, asesinatos que en el fondo el pueblo considere que son de interés público, por decirlo así. Te pongo un ejemplo: en Carrascal está la animita de Mesabel. Mesabel era un periodista del diario La Hora en la década del 30 y anduvo estabando unos asuntos turbios de investigaciones en su momento. Y él no encontraba nada mejor algunos agentes que simplemente matarlo, fondearlo. Y el pueblo se dio cuenta de eso y lo transformó en animita. De hecho, hay un caso extraordinario en Iquique. Bueno, en Iquique está la animita de Hermógenes San Martín. Hermógenes San Martín es el animita más grande de Chile. Es tan grande la animita que de hecho vive un compadre dentro de la animita, que es el cuidador. Es una casa de animita. Tú vas y es como echar una capilla de Elvis en Las Vegas. Luces por todos lados, santos, etc. Y marca el lugar exacto, el altar, donde fue hallado muerto Hermógenes San Martín, que era un dirigente sindical de ferrocarriles, que en el fondo era asesinado. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre esta animita de la carretera y esta gran animita como Romualdito, como Hermógenes San Martín, etcétera? Tiene que haber un milagro original. Así como está el pecado original, tiene que haber un milagro original. Un hecho prodigioso que en el fondo diga, la gente diga, oh, aquí pasó algo extraordinario, aquí está el dedo de Dios, hay una intervención divina, y esta animita pasa a ser ya un culto popular. En el caso de Hermógenes San Martín, la gente que lo mató, los dos ladrones que lo mataron, habían pasado dos semanas de la muerte de Hermógenes San Martín, la policía no hallaba pista alguna sobre su muerte, y un día estaban unos ratis en una fiesta en la casa de uno de ellos, una fiesta privada, y Hermógenes y los ladrones estaban arrancando techo por techo de ocho maldad que habían hecho, y atraviesan el techo justo donde estaban haciendo la fiesta los ratis, y más encima uno de los ladrones iba con el traje que le había arrebatado a Hermógenes San Martín. Entonces el pueblo dijo, aquí hay un hecho, hay algo extraordinario, y empieza el culto. Y ha llegado a tal grado que de hecho hay una hermandad de Hermógenes San Martín, así como con carné de socio y esa onda, que está con descuento y cosas. Club deportivo. Claro, es la hermandad y tiene un mausoleo para ello y tal asunto. Oye, y esta, no sé si se llama la tradición que hay, sobre todo en Argentina, y que a veces se ha pegado un poco acá, de los camioneros y la difunta Correa, un cierto tipo de animismo, sí, que le dejan como las botellas efectivamente apiladas como en la carretera, no sé si ustedes la han visto. Claro, pero ahí también no es cualquier muerte, no es cualquier tipo de muerte. En el caso de la difunta Correa, lo que ella quiere representar, se produce un sincretismo muy, muy simpático ahí, porque en el fondo la difunta Correa, la historia básicamente para los auditores que no la conocen, era ella una esposa de un soldado que iba siguiendo, bueno, tú sabes que en Argentina hay harto espacio para montoneras, así que por mucho tiempo estuvo este asunto de las montoneras para allá, para acá. José Miguel Carrera de hecho dirigió una montonera, etcétera. Entonces en estas guerras, en estas tantas guerras civiles de Argentina, partió esta mujer a la siga de su marido, y en la pampa, bueno, no encontró agua y finalmente cae rendida de hambre, sed, cansancio, y con su guagua en brazos. Y la guagua es encontrada viva gracias a que pudo seguir mamando del cadáver de su madre, que es la difunta Correa. Entonces, el tema no es que se honra a la difunta Correa, lo que se está honrando ahí es a la Pachamama. Se está honrando a la madre tierra, que en el fondo nos da de comer. Y la mejor forma de sincretizarla es a través de esta difunta Correa, que sigue dándole a su hijo después de comer, de beber y de comer después de muerta. Y entonces, por ende, recibe el culto popular de los camioneros y todo. Y ojo, claro, que esas son animitas con réplica. O sea, de hecho, hay varias. Sí. Acá en Chile hay varias que replican la animita original de la difunta Correa. Hay otro tema que te quería preguntar, César, y también le dejo a ustedes la inquietud, es que si hay casas, las famosas casas embrujadas acá en Chile. Siempre se dice que hay varias casas embrujadas o lugares embrujados. Por cierto, este lugar donde tú hacías un ghost tour años atrás, que era el Hospital San José, sí, uno de los hospitales más antiguos de Chile. Claro. ¿Están así estos lugares? ¿Hay casas embrujadas realmente? ¿O todo queda como parte como de un mito y creencias populares? Mira, a ver, cuando empezamos a hacer el tour, el ghost tour en el Hospital San José, nosotros sabíamos que había material. ¿En qué sentido? Que cumplía todos los requisitos de lo que la gente eventualmente, o sea, estamos hablando que esto es una apuesta, yo no sabía si iba a ser un fracaso absoluto o un éxito, pero tenía el look del hospital abandonado, a pesar de que no lo está, porque hay centros culturales funcionando ahí, pero conservaba ese look de abandono. Segundo, estaba la presencia de las enfermedades infecciosas. Y yo te digo, donde hay tuberculosis hay historias de fantasmas. O si no, acuérdate de los sanatorios del Cajón del Maipo, etc. Y es por la forma de morir de la tuberculosis. Y bueno, y había un montón de historias de fantasmas que ya están cifradas. La del doctor Ceruti, las monjas fumadoras, la enfermera de rojo. Y empezamos a trabajar con ese tema. A ver, te voy a ser bien franco. En el fondo, al comienzo nosotros interveníamos. De repente movíamos una ventana, una puerta para ponerle más color. Porque de en el fondo, hecho, una conocida suya trabajaba haciendo performance. Eva Morgan. Eva Morgan. La Eva. Sí, saludos a la Eva, sé que nos está escuchando. Un gran abrazo a ella. No, pero yo te digo, mira, porque efectivamente hacíamos una performance con actores, pero la gente sabía que eran actores. Yo te estoy hablando de que a veces interveníamos el que supuestamente era sin actores. Cuando notábamos que uno estaba muy fome, movíamos una puerta, una ventana a la maleta. Después nos dimos cuenta que no era necesario, weón. El lugar era tan espectacular y empezó a darnos cosas tan buenas que en el fondo ya vamos el tour seco, weón. ¿Ah? El tour seco, porque en el fondo era solamente la gente y el hospital. Si estaba de buen ánimo el hospital, te daba cosas, te daba efectivamente sensaciones, psicofonía, etcétera, movimiento. Incluso hubo un tiempo en que dialogábamos con una niña fantasma a simple oído, weón. Es una cuestión, un pasadizo, una especie de pasadizo donde una cosa nos contestaba con susurros de sí, no, llanto, etcétera. Las psicofonías que obtuvimos fueron notables, weón. De hecho, yo creo que, o sea, bueno, guardo grandes recuerdos de esa locación. Y como te digo, influyó mucho el hecho de que había mucha muerte trágica ahí. Claro. La muerte producto de enfermedades infecciosas. Mira, a mí me tocó, yo he estado trabajando durante algún tiempo con un psiquiatra, Luis Weinstein. Y estuvimos comentando justamente con respecto al Hospital San José. Ajá. Y a él le tocó estar ahí con otros médicos desde un punto de vista, digamos, tal vez mucho más racional. Uh-huh. Y me confirmaba que efectivamente ellos habían logrado captar justamente lo que tú estás mencionando. Perfecto. En distintas horas del día y de la noche. Y como te digo, tal vez con otra mirada. Desde uh-huh. la psiquiatría, ¿me entiendes? Con toda una racionalidad, con todo un tema de llevemos ciertos aparatos. Y efectivamente había manifestaciones sí. que no tenías cómo comprobar que decir, bueno, aquí alguien está haciendo desde la lógica algo. No. Era realmente fuera de toda lógica y como te digo, bien espeluznante también. Bueno, para la gente que nos escucha ya desde este país o fuera de Chile y quieran conocer el Hospital San José, este queda al lado del Cementerio General, acá en Recoleta, para que puedan hacer incluso un tour doble, pueden visitar el hospital y además el Cementerio General, así que sí, pues, y de aprovechan hecho, de conocer. No es coincidencia que estén pegados, pues. Claro, es decir, el objeto era construir un hospital de infeccioso que evitara la circulación de cadáveres por la ciudad de Santiago, sino que pasaran directamente al Cementerio General sin grandes trámites. El que van de la pandereta al otro lado y punto. Hay una puerta. Que está sellado. Lo triste de eso es que yo me imagino que la gente que entraba enferma a su hospital sabía que no iba a salir. Fíjate que fue lo primero que a mí me impresionó. Yo sabía eso. Yo también me ponía en el lugar del enfermo. Uh-huh. 1890, 1900. Y ver que tenés ahí al costado el portal por donde tarde, mal y nunca vaya a tener, tenía que pasar. No, debe haber sido algo terrible. O sea. Mi viejo falleció hace 5 años atrás, justamente en el San José, en el nuevo. Okay. Entonces tú mirabas, cuando estábamos, tú te asomabas por la ventana y veías el cementerio. Entonces la gente que aparece ahí, póngale unas cortinitas, algo acá, porque uno mira para allá como que no le da muy buen ánimo a los pacientes, pero es verdad. No, lo que pasa es que todo el barrio La Paz fue construido con un afán sanitario, como de concentrar todo ahí, morgue, psiquiátrico, hospitales, cementerio, en una sola comuna. Está muy concentrado. Sí, claro, ahora que sí. El psiquiátrico, bueno. En la calle Salvador está el famoso Hospital del Salvador, que también se cuenta sí. que tiene, bueno, además de ser súper tétrico ese hospital ya con su fachada antigua, con solo verlo ya da un poco de susto. Sí. También hay fantasmas ahí. Hay buena historia. Se han grabado incluso películas, me acuerdo. Sí, también allá. De hecho, cuando se estaba filmando El Huésped, ahí exactamente, el huésped. Ocurrieron fenómenos paranormales, la aparición de un joven acuchillado que se comenta mucho por los pasillos. Hay por lo menos 3 o 4 fantasmas distintos que están identificados en el Hospital del Salvador, que se parecen a gente distinta. Y eso es lo relevante. Cuando ya un fantasma se aparece a 2 testigos distintos, que no se conocen entre sí, uh-huh. y te describen lo mismo, ahí hay algo interesante. Te voy a poner un ejemplo. En el mausoleo de Carabineros, en el Cementerio General, ese es un lugar notable. Sí, lo conozco. Es bonito. Claro. Y de hecho, el tema es que tienes que pensar la cantidad de mártires. Los mártires tienen derecho a sepultura perpetua ahí. Y me han contado historias muy, muy buenas que atañen a ese mausoleo. De hecho, 5 personas distintas mencionan haber visto una aparición de un hombre de pelo entrecano, 1,50 metros de estatura, con camisa de estas, como camisa cuadro, así como de guaso, ¿cachai? Y jeans gastados. Y que se aparece generalmente desde el subterráneo, porque mira, para que la gente entienda, el mausoleo es enorme, tiene 2 trampillas de hierro por donde tú puedes ver hacia el nivel inferior. Y esta cosa se aparece mirándote hacia arriba, ¿cachai? Y generalmente le comenta a la gente, no sabe que es un fantasma, pues, si luce tal cual como una persona común y corriente. Y le avisan al guardia del mausoleo y le dicen, ah, y él, para no asustar a la gente, anda, ¡corran, el fantasma! ¿No? Él les dice, no, debe ser el trabaja acá. La mala, o trabaja acá, sí, claro, justamente. Trabaja. O trabaja acá, o no, se va a haber metido a la mala. Es un freelance que trabaja acá. Pero ojo, siempre le hace una observación, porque la gente dice, mencionan que es como alguien que tiene problemas mentales, lo mencionan como alguien de inteligencia limitada. Entonces, no, debe ser un tontito que se metió abajo, etcétera. Pero es raro, todos lo describen del mismo modo. Hay gente distinta que lo ha visto. ¿Trabajará en farándula? No, y deja de contar tu chapapita del mausoleo. un carabinero. ¿Dónde está? En el cementerio general. En el general. Bueno, hagamos una acotación para la gente que no sabe. Sí. El cementerio gigante es una acrópolis gigante de 86 hectáreas. Enorme, es de muertos. Yo me acuerdo que. Cuando, es de muertos, claro. Es de muertos. Es la muerte, es la muerte. Es la muerte, es la muerte. Es tierra en gente. No, es que me acuerdo que cuando falleció mi viejo, vino a unos amigos que son colombianos. Entonces entraron. Pero quedaron empasmados, o sea, lo convencía, oye, ¿para dónde miro, viejo? Hay tumba, es una ciudad de muertos, pero estaban tiritando. Mi tumba está allá, nos podemos comprobar soles, ¿sí? Sí, pues. Saben dónde ubicarme. Sí. No, pero sí, de hecho tienes razón, está en segundo lugar después de la Chacarita. La Chacarita argentina son 93 hectáreas y después viene el general con 86. Sí, es que es precioso el de la Recoba. La Recoleta. De, Recoleta, yo estaba ahí, es precioso. Sí. Bueno, ¿y qué era lo del mausoleo? Faltaba ese dato. Bueno, para el lado turístico, claro. Hubo un carabinero que murió en acto de servicio en un incendio. Y fue sepultado él en el segundo nivel, el nivel de abajo, donde se aparece esta cosa. Pero esto no tiene nada que ver con el famoso duende del mausoleo. A los 3 semanas de su fallecimiento y de su sepultación, hay un amago de incendio en el subterráneo, pero el amago más raro que te puedes imaginar, porque el fuego brotaba desde dentro del nicho. Mira. O sea, de hecho se quemó todo lo que no se debió haber quemado, se quemó la plancha de mármol, etcétera, después la plancha de mármol. ¿Una combustión espontánea podría ser? No, o sea, de hecho es como que repetía el ciclo de su muerte. Mire. La forma de su muerte. Y es, yo vi, te juro, yo pude bajar. Vi el nicho a 2 días de que había ocurrido esto y fue impresionante porque era como que se hubiese incendiado el nicho desde dentro. Desde dentro hacia afuera. Desde dentro hacia afuera. Y para mayor sorpresa, obviamente que la familia de la Armada pidió que se abriera el nicho, estaba el ataúd intacto. Entonces, ¿de dónde brotó el fuego? ¿De dónde brotó? ¿Con qué fin? ¿Cuál fue el combustible que lo mantuvo vivo? Etcétera. No, esas historias son increíbles y es más. Me acuerdo de una tercera a propósito del mausoleo, un lugar que a mí me entusiasma mucho. Ahí sepultaba también un carabinero que murió en su jeep en un desbarrancamiento. El cuidador de allá cuenta que una vez al año, cuando se cumple el día exacto de la muerte de este carabinero y la hora exacta, se oye dentro de su nicho como que si la parte superior del nicho se cayera sobre el ataúd, se siente un ruido de piedra sobre el ataúd. Obviamente que ese nunca lo han querido abrirse, ¿eh? Pero no, hay buena historia. Oye, Leo, ¿tú tenías una historia que nos estabas contando al principio del programa? ¿Tuviste una experiencia paranormal esta semana? Hace 3 días atrás, en el lugar donde yo trabajo, estábamos en la biblioteca. Este es un colegio que antiguamente tenía un convento, ¿ya? Y que cuando hicieron las excavaciones para construir la parte nueva de este colegio en Ñuñoa, encontraron restos tanto de monjas como también restos, digamos, indígenas. Uh-huh. Ya eso se mandó a museos, qué sé yo, eso está debidamente documentado que fue así. Bueno, y estábamos en la zona de la biblioteca con una colega y esta zona justamente está construida sobre estos lugares que encontraba estos entierros. Y estábamos, esto es un lugar bastante grande, y estábamos conversando sola y de pronto se cayó un data que estaba sobre un mesón. Ya. Y el sonido que nosotros percibimos fue como si hubieses agarrado esta máquina y lo hubieses tirado contra un muro y después cayera al suelo. Nosotros estábamos absolutamente solas al lado de la puerta de entrada y salida. O sea, no tenía, si es que alguien se hubiese tropezado, se hubiese caído, habríamos perfectamente visto que la persona pasó. No había absolutamente nadie y el data está botado al medio. De hecho, se estropeó ese data. ¿Y hay alguna hipótesis de quién podría ser el causante? Se cuenta en este colegio que en este periodo, en este mes, siempre ocurren fenómenos bastante extraños y cosas bastante trágicas a la gente que trabaja ahí. Ya. La echan, de hecho. Muertes o muertes de familiares. Hay como una aura media densa. Y bueno, se ha contado varias veces de gente que ha quedado encerrada en el colegio, que le han apagado luces, que le han cerrado puertas, se escuchan tacones, se escucha caminar en ciertos horarios, sobre todo cuando ya empieza a irse, digamos, toda la gente. Después de las 5 de la tarde empiezan estos fenómenos. Yo ya, este es el segundo, pero este me llamó la atención porque era justo antes de grabar el programa y fue realmente claro. Y de hecho hay una grabación de algunos niños del año antepasado que la tenían y que muestran a un alumno adicional en la sala de clase que no existe. Y estaba esa grabación también por allí guardada. Wow. Así wow. Que... ¿Pero será por una muerte trágica o algo que haya pasado en el Mira, colegio, o... piensa que esto fue un convento. Uh-huh. Y que además bajo ese convento habían restos, digamos, de población indígena también ahí enterrado. Están reclamando a los indígenas. Puede ser eso, puede ser sí. Monja, no sabemos. Se me hace agua la grabadora ir a hacer una psicofonía. Yo creo que sería súper bueno porque te digo que ya con este fenómeno, porque a nosotros nos cerraron la puerta en la sala de profesores el año pasado. Ya. Y con llave, o sea, wow. O sea, se cierra la puerta, no había nadie dentro, nadie afuera, estábamos tratando de entrar y no podíamos abrir, tuvimos que ir efectivamente y estaba con llave. Así es que yo creo que va a ser el gran material que podemos sacar de ahí. Así que cuando quieras, sí, te llamamos y... Sí. No, bien, bien. Porque yo después de este fenómeno, que ya fue, como te digo, que yo no estaba sola, porque el otro te puedo contar, bueno, tuve que ir a buscar a la persona que nos abriera la puerta. Aquí había otra persona a mi lado que puede dar fe de que esto lo vimos, lo percibimos. Esas son las joyas. Porque claro. En el fondo, cuando ya hay dos testigos claro. De un hecho inusual... Exacto. Uh-huh. Ya podemos estar hablando. Claro, porque la grabación de los niños, es más, podríamos también decir, ¿será que fue una imagen trucada? Y claro. Yo no soy experta en ese tema, así que vi la imagen y podría ser. Sí, no pero sé, esto eso. Aquí tenemos ya dos personas que vieron el hecho y... Hay que tener mucho cuidado claro. En estos tiempos, porque en realidad, a ver, no sé si se recuerdan hace poco este famoso caso en San Bernardo, un departamento donde se movían los cuadros. Ah, sí. Yo soy un convencido de ese caso, es el niño el causante de los movimientos. Yeah. Y de yeah. Hecho, okay. Sí. Yo creo que ahí la hipótesis más factible es que hay algún tipo de carencia afectiva hacia el niño de parte de su padre. Bueno. Claro. Porque de hecho nunca lo vi en ninguna entrevista al padre. Uh-huh. Y así lo expresé en televisión también. Cuando me preguntaron, yo dije, me juego porque este caso... O sea, respeto mucho la labor de Catara, de Vanessa Daroch, que fueron y detectaron presencia, etcétera. Ah, porque disculpa, pero... porque te dirá que tú sales, tienes un espacio de paranormal en un programa de televisión, o todavía lo tienes, ¿cierto? No, mira, ¿lo en realidad estoy como en receso televisivo este año porque me ha tocado más duro el tema de los libros. Eran buenos días a todos, pero... ¿Dónde era? No, lo que pasa es lo siguiente, el año pasado fue un año muy duro, igual estuvimos en Bienvenido y estuvimos en Sinvergüenza. Bienvenido, está cerca. Pero este año, como te digo, estoy muy metido, estoy con 4 libros a la vez escribiendo, así que he tenido que estar como en receso televisivo. Pero igual, o sea, si de repente, o sea, de hecho ha pasado que me ha llamado Chilevisión y si me dicen, viejo, te vamos a llevar a un lugar donde está pasando algo, claro. Ya, mira, mientras me vengáis a buscar y dejar a la casa, yo ningún problema, vamos a ver, vamos a echar un vistazo. Y hemos investigado unos casos notables. Ah, de apariciones de perros, fantasmas, etcétera. Qué bueno. De una familia fantasma, weón. No, cosas, pero realmente. No te puede salir del tema. Eso es lo otro. Una familia fantasma, los otros. Sí. En el bloque anterior, yo te corté sobre. Ibas a contar sobre un fantasma del incendio de la Torre de Santa María. Sí, pues el famoso bombero. Ah, eres de ser el bombero. Claro, lo que pasa es que lo siguen. Mira, no, pero no fue el que contaste. No, fue el que conté. Pero me acordé del caso del nicho del carabinero incendiado, porque también lo encuentro un buen caso. ¿Y dónde fue? ¿En Concepción? ¿No? Durante el terremoto. ¿Ya? Cuando en Concepción fue que se cayó la el cuartel de bomberos. Bueno, que se escucha la psicofonía que les dice salgan, justamente. Eso también muy buena, sí. Y a ver, deja. Ya, pues claro, en el caso de la Torre Santa María, claro, ahí en el fondo lo que podríamos especular es que este bombero murió en acto de servicio, él murió de hecho tratando de salvar personas, murió junto a esas personas, pero sin embargo las otras personas no se aparecen. ¿Y por qué él sí? Porque yo creo que él sigue sintiendo que su deber era sacar a esas personas del edificio. Y es más, te voy a comentar que en el fondo, cuando llega personal nuevo de aseo, etcétera, a la torre, de repente ellos están, ponte tú, a la 1 de la mañana haciendo el aseo a la torre, se suben al ascensor y hay un bombero que está también muy circunspecto, muy serio. Entonces suben con el bombero, ¿qué? Se bajan al piso y después cuando salen dicen, oye, ¿hay algún problema de la electricidad? Y esto, ojo, lo constaté in situ. ¿Hay algún problema de la electricidad que ha subido un bombero? No, aquí no ha subido ningún bombero. Debe ser el amigo que se aparece por acá. Y así es el bautizo de los nuevos funcionarios que van llegando a las labores administrativas. Interesante. Interesante. Claro. Sí, pues, oye, yo me estaba acordando hace un dato, no hay que ver, pero realmente interesante. Mi madre tenía unos compadres al lado de la casa. ¿Ya? Entonces, mi madre se llama Alicia. Vamos empezando por ahí. Entonces, el cuento es que... Saludos, señora Alicia. Sí. ¡Saludos, mami! Claro. Entonces, estamos en... Bueno, ellos están, ¿cómo se llama? En celebrando la noche de San Juan. Ya. Entonces, con sus compadres que tienen un restaurante al lado. Entonces, llega y le dice, oye, aquí no hay ningún Juan para San... Ya, no importa, pero nosotros, todas horas, desde ahora, nos llamamos todos Juan. Entonces, todo le dice a mi mamá, Juana. Por la cuadra, él se la señora Juanita y nunca se llamaba Juanita. Ya. ¿Qué pasa? Este, el dueño del restaurante, Luis, se suicidó. Estaba hablando de la época de los 70. A la semana, dice mi vieja, que está sola en la casa, suena el teléfono, ella contesta y le dice, Juana, estoy bien. Y corta. Entonces, ¿lo podríamos tomar como Sí, vamos a ver. A ver. Mira, sí, si no dijo 7 días, estás bien. Sí. Lo que estáis mencionando por es súper... A mí lo que me gusta del tema del fantasma es cómo el mito va evolucionando en conjunto con la tecnología. O sea, primero estaban las mediums. Cuando no habían artilugios tecnológicos, estaban las mediums. Luego se puede prescindir de la medium porque tiene... efectivamente la grabadora, ya tienes efectivamente la cámara con Nightshot, que fue la sensación en los 90, ahora ya tampoco es necesaria. Ahora, o sea, un artilugio como este, como este tablet chino, como este iPhone chino, puede ser usado para investigar fantasmas. Sí. O sea, no te estoy diciendo, hay aplicaciones que son absurdas, como el famoso radar de fantasmas, etcétera, que no tienen ninguna utilidad. Pero sin embargo, esto te da la posibilidad de bajar buenas, por ejemplo, buenas aplicaciones de grabación. Claro. Por ejemplo, buenas aplicaciones de video para pulir más la capacidad de captar. Y yo te digo, por lo mismo, en el tour que estoy haciendo actualmente, que es el descenso, que lo hacemos de hecho cerquita de aquí, en un subterráneo de San Antonio, donde se cometió un crimen terrible también en los años 50, un doctor que asesinó a 3 mujeres y luego se suicidó, las mejores psicofonías las ha captado los clientes. Y eso es lo que me gusta de esta época, mi querido César. ¿Sabes por qué? Porque en el San José efectivamente había mucha suspicacia porque era una sola persona la que hacía las psicofonías, que en su momento fuera la Maggie, tú conociste a la Maggie Pérez. Pero ahora lo bueno es que cualquier persona del grupo puede obtener su evidencia en forma de foto, en forma de video, en forma de psicofonía. Sería su propio recuerdo del tour para su casa, sí. Claro, entonces eso es bueno porque además es un sello de blancura del tour. O sea, tú finalmente no estás creando... Tú creas las condiciones, pero la evidencia se la puede llevar cualquier persona. O sea, de hecho, fue la mejor psicofonía que hemos captado fue en el celular de una persona donde claramente le dicen... Y estábamos todos en absoluto silencio y le dicen, soy el médico. Buenísimo. Ya te estoy buscando al médico asesino. Claro, soy el médico. Notable. Oye, antes que se me olvide, hablando para terminar el tema de los cementerios, y hay un caso muy bueno que es un fantasma fresquito, reciente, que me lo contó un amigo mío que es vendedor de sepulturas allá en el Católico. Y bueno, tú entiendes que el Acoger, que es la empresa que administra el cementerio católico, está dándole duro al tema de las incineraciones, etcétera. Y a 4 vendedores distintos les ha pasado lo siguiente. Se aparece el señor Juan Pérez, que es un señor chuta, común y corriente, calvo, etcétera. Muy interesado, se acerca a uno de los mesones de atención y empieza a preguntarles por el tema de la incineración. Da su nombre. Anota sus datos, él anota sus datos, da su dirección y pide que por favor los vayan a ver tal día a su casa para seguir conversando, para concretar la venta. Llegan a la casa, sale la señora. Por cuarta vez tengo que decir que mi marido ya falleció hace 3 meses. No te creo. ¿En serio? No, y esos casos son notables. Claro. ¿Sabes por qué? Porque es lo que hablaba al principio. Claro. Ahí hay una interacción con una entidad inteligente. Exacto. Que es totalmente corpórea. Claro. Entonces, esos ya son casos que desafían toda la lógica. Claro, porque podemos decir que tenemos estos fantasmas que tú ves como una sombra o la niebla, pero aquí tú sabes por qué una persona. ¿Por qué los fantasmas siempre son con la sábana blanca y eso? No. Me imagino un tema como la mortaja, ¿puede ser? Bien. Justamente, porque efectivamente es como la forma cultural que los fantasmas tenían en la Edad Media, porque no existía el ataúd. Solamente se amortajaba a alguien y se le sepultaba. Claro. Entonces ellos volvían con la mortaja, como Bob Marley en... Bob Marley. ¿Cómo se llama el socio de... en Canción de Navidad, el socio de Scrooge? Ay, ¿cómo se llama? Era Bill Marley, sí, pero no era Bob Marley. El señor Marley. Venía cantando reggae. Venía. De verdad. Venía fumando. Ahí está la. Venía fumando. Ahí está la neblina. Ahí está la neblina. La niebla. Y él se aparecía con los ropajes, Bob Marley. Se aparecía con los ropajes, con la mortaja y con el pañuelo con que tú le sujetabas la mandíbula a los difuntos. Claro. Entonces. Era demasiado tétrico ver algo así. Claro, eso es como la imagen clásica que se ha conservado hasta ahora, que estábamos hablando hace un rato del fantasma de Pipiripao. Es como lo que se ha conservado, la imagen cultural del fantasma. Yo me imagino que en cada país, con su cultura y su iglesia, el fantasma opta alguna forma en particular. Te lo cuento porque típicas historias como de abuelos, en caso de mi abuelo, a ellos se le aparecía o el diablo y se aparecía de forma de guaso negro en el campo, a caballo. Ya, me imagino que eso, en el tema también de los fantasmas, también debe tener alguna relación, de que los fantasmas como adoptan como un tipo de imagen cercana a su lugar, lugar y a la idiosincrasia. Mira, yo tengo una teoría sobre eso, que de hecho la llamo la teoría Solaris. Ustedes me imagino que han visto Solaris, la famosa película de Tarkovsky. Película. Que me acomoda mucho para explicar el tema de los fantasmas también. ¿Qué tal si en el fondo la Tierra tiene una energía? ¿Qué tal si la Tierra es un planeta pensante en el fondo? Y tiene una energía de autoprotección. ¿Y qué tal si en determinados lugares, que son puntos de poder, a determinadas personas se genera esta aparición, que en el fondo mezcla el pensamiento cultural de la persona que ve, se mezcla con el lugar, etcétera? Y por eso es que... A ver, todas estas apariciones tienen un elemento que a mí me hace sospechar sobre su verdadero origen, que es el elemento de la teatralización. En Hamlet está clarito. En Hamlet, ¿tú qué ves? Que primero este fantasma del padre se aparece tres noches consecutivas hasta que al fin se decide hablar con su hijo, o su hijo se decide hablar con él. Y en todas las apariciones siempre vas a notar ese elemento de teatralización, como que el fantasma hace más complejas cosas que podría ser más simples. O sea, el fantasma de Hamlet podría ir al dormitorio de Hamlet y decirle, oye, compadre, ¿sabes qué? Véngame, sí. Compadre, tu tío me mató. Pero sin embargo, opta por aparecerse primero en las almenas del castillo, etcétera. Buscando el teatro. Justamente. Entonces, y lo mismo pasa ahora, pero pasa con los ovnis, pasa con los marcianetes, como diría mi buen amigo Pato Abusleme. Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Va el auto solo en una carretera secundaria y de repente, ¿qué es lo que ve? Hay un ovni con unos marcianetes que están mediándole ya inglesa, ¿cachai? Arreglándolo. Hay un elemento de teatralización y hay un elemento cultural también. Si ese mismo hombre no hubiese ido en auto, sino que en el siglo XVIII hubiese ido a pie, ¿ah?, por ese camino oscuro, lo más probable es que hubiese visto un corro de duendes o de hadas y no un ovni. Entonces el mito se va, en el fondo, va agarrando forma a medida del tiempo. Sí. Y es porque esa energía va leyéndonos mentalmente y va proyectando nuevas formas de apariciones. Sí. Es como el chupacabra. Uh-huh. El chupacabra nadie lo ha visto, nadie sabe a ciencia cierta que se denuncian ataques de él, pero en el fondo es como que si tú te le tenés miedo a los murciélagos, a los perros y a los canguros, vaya a ver un chupacabra, pues, bueno. Vaya a una mezcla cultural de todo eso. Uh-huh. Sí. Viste acordar que cuando, volviendo a mi madre parece antena, porque tiene muy buena recepción con el cuento, ella se había casado y fueron hacia el norte, sector por ahí de Agua Amarilla, por ahí no están, pero muy perdido por ahí, con mi viejo a ver a los parientes por allá que no los conocía, no se venía a conocer. Dice sector, pero campo, una casa está entre una y otra, como de que estuvimos 500 metros, con suerte, una o más allá, o kilómetros. Dice que sin luz, sin electricidad, en el año de la pera estamos hablando. Y de repente dice que se siente a lo lejos el llorar de un bebé. Wow. Y después se vuelve a sentir ese mismo mucho más cerca. Mucho más cerca hasta llegar hasta la puerta. De ellos. Era como tener en la puerta un bebé llorando. después se aleja, potrerillo, no me acuerdo. Y se aleja mucho más el llanto y se va. Y después toda la gente decía que había sentido llorar un bebé. Y que siempre sucedía eso. De hecho, también en Santa Rosa con Vespucio, un poquito más arriba, hay un peladero donde mataron a una chica. Y hasta el día de hoy se sienten sus llantos también nocturnos. Y estamos hablando de pleno Santiago. Claro. Y ahí está esta gente, Potrerillo, Tierra Amarilla, por allá, como te digo, para ellos era el diablo. Para ellos no era un espectro, un fantasma. Es que ese era el concepto. Ese es el diablo. Es el gran tema, porque es el gran tema de fondo de quién finalmente el que no. A ver, si tú ves el espectro de un familiar, ¿es tu familiar o es alguien que se hace pasar por tu familiar? De hecho, en la Edad Media se pensaba que los gnomos, para hacerte una jugarreta, se hacían pasar por tus seres queridos. ¿Te acuerdas que hay una película de Mario Bava donde Boris Karloff vuelve a su casa, vampirizado, supuestamente? Yo creo que ese cuento tiene un enganche en el folclore sobre los difuntos que volvían a ver a su familia, que volvían a cenar. Y no como vampiros, sino como un fantasma corpóreo. Y como te decía, en la Edad Media se pensaba que los gnomos eran los responsables de eso. Y generalmente se dejaba que se sentaran en la mesa, que comieran lo que quisieran y que se fueran luego nomás. Porque en el fondo se sabía que estaban suplantando al verdadero familiar. Como los fantasmas de Crónicas Marcianas. Cuando se llaman los terrestres, encuentran todo un pueblo y todo el cuento. Sí. No, pues descubrimos que eran los fantasmas de los marcianos. Justamente. Sí. No, excelente. Excelente. Como Comala de pueblo de Pedro Páramo. Correcto. Y no debimos traer una mesa de tres patas, César, para hoy día. Todo no, se pone oye, no, cada eso, vez peor. Mira, es que, ¿sabéis qué? Yo soy un gran enemigo de tractor de la Ouija. En realidad, sí. Yo a nadie le recomiendo hacer la Ouija. Hay grupos por ahí que andan ofreciendo por una cantidad de dinero X. Leo tiene una Ouija, pero no la quiere traer. No. Pero por favor, no. O sea, no, de hecho. Es complicado el tema. Estáis abriendo un portal ahí, estáis creando un portal. Y como tú decías, no hay claridad de qué es lo que puede pasar a ese portal. No hay claridad con quién estamos hablando. Claro. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién está al otro lado del teléfono, por decirlo así? ¿Quién es capaz de cerrar la puerta? También. No, y el problema es que tienen que estar los mismos, po. Claro. Sí, pues. Así que no, para nada. Habían nombrado a Hamlet, así que en el próximo bloque vamos a entrar de lleno en lo que es la literatura de fantasmas. Así que vamos a hacer un pequeño corte musical y ya regresamos acá en Culto Secreto. Reasons there are none, right? Culto Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Regresamos acá en Culto Secreto en este capítulo fantasmagórico con nuestras queridos medium que tenemos aquí de invitados, cazadores de fantasmas. Nos pueden escribir a cultosecreto7@gmail.com y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook con Darkson Radio, Culto Secreto, y nuestro Twitter @DarksonRadio. Este programa está siempre publicado cada 15 días a través de darkson.cl. Y también lo subimos a evox.com, así que ahí nos pueden buscar y descargar los programas anteriores. Este bloque va a estar enfocado de lleno a lo que es la literatura de fantasmas. Ustedes habían citado a Hamlet de Shakespeare. Efectivamente. Yo recuerdo que el primer libro de fantasía que leí fue por el año 85, lo recuerdo súper bien porque ese año actuó la cantante Chucha en el festival de Viña. Cosa que demarcó. Le marcó. Y encontré un libro. Y nos fuimos para allá. O sea que ese año fuimos a cuidar una casa de una amiga de un tío. Y fue en el verano. Entonces ese día me acuerdo, esa noche actuaba Chucha en el festival de Viña, año 85, con las paquitas. Y yo dormía en el sillón, me tocó dormir en el sillón. Está enfrente a una pantalla y tirado un sillón. Mala, claro. Y me paré, mala combinación. Y me paré a buscar la biblioteca. No sé cuántos años tenía, pero estaba chico. Y encontré El Fantasma de Canterbury. El libro que. Gran libro. Mi favorito de fantasmas. No puedo decir que me inició en el tema fantástico. Ya. Quién sabe, pero sin duda fue un libro que me marcó porque. Si bien es un libro de corte humorístico, a mí me dio susto cuando yo lo leí. Sí. A mí me dio susto, siento que estaba chico, me dio susto. No lo encontré todo humorístico. De hecho, mucho más adelante, leyendo reseñas, decía que era un corte humorístico. Uno que era niño ese tiempo, sí, no lo encontró muy humorístico. Te da susto, de hecho. Claro. O sea, ahí estaba el fantasma con las cadenas. Lo que pasa es que sí, es un cuento humorístico, pero tiene imágenes que son inolvidables. O sea, de hecho, por ejemplo, cuando el fantasma habla con la niña respecto a cómo él se imagina el lugar donde quiere reposar para la eternidad, es un momento notable. O el tema de cuando ya se enoja y con el tema de la mancha que le borran una y otra vez y se transforma realmente en el fantasma digno que tiene que ser y espanta ahí a la gente. Sí, es notable lo de Wilde. Ahora bien, en mi caso particular, yo creo que el mejor cuento de fantasmas que he leído. Mira, me acuerdo que me tocó asistir a la feria literaria, a la feria del libro de Ancud. Y nos invitaron a mí y a Gumucio, que por suerte no llegó, y a José Miguel Vara. Yo no conocía a José Miguel Vara, ahí nos hicimos amigos con él, de hecho. Y allá me yo almorzando con José Miguel Vara en el hotel, con una vista fabulosa ahí del canal de Chacao. Y José Miguel Vara me pregunta a mí, él rompe el hielo, me dice, ¿de qué te toca hablar mañana en la feria? Y yo, no, te voy a hablar de fantasma, etc. Ah, te voy a contar un cuento, me dice. Y me cuenta La Pata del Mono, weón. Tremendo cuento, sí. Yo creo que es el mejor cuento de terror y de fantasmas que he leído, weón. Lo encuentro, pero notable. Yo ese notable, cuento lo leí en esta edición Kimantú que sacaba antes. Sí. Estos libros chiquititos de terror. No, y yo no lo conocía, así que te lo he contado en vivo y en directo. José Miguel Vara, weón. Es una weá increíble. O sea, yo. No, en realidad, para mí, bueno, de hecho tiene una versión, los Simpsons hicieron una parodia también, ¿sí? de La Pata del Mono, de la famosa. Para los que no lo conocen, es básicamente esto, una pata de un mono dice cada que cumple 3 deseos. Y como ustedes saben que cuando los deseos se cumplen, generalmente pasan desastres, aquí pasan desastres sobrenaturales, pues, ¿eh? Porque cuando ya le empezáis a pedir a una pata de mono que te traiga un muerto a la vida, obviamente que pueden pasar cosas raras. Pero no, gran cuento. Está de más hablar del Fantasma de la Ópera de Gaston Leroux. Tremenda historia. Que uno no era tan fantasma, pero es esta persona que se enamora de la cantante de ópera. A ver, yo creo que en el teatro. Yo diferenciaría la cultura europea o el gótico norteamericano europeo de lo latinoamericano. Yo creo que a nivel latinoamericano lo mejor que se ha escrito de fantasma es Pedro Páramo, sin duda. Yo creo que es la obra fundamental del tema de los fantasmas. Este Comala, este pueblo fantasmal, donde tú no sabes quién es, donde tú llegas a este puerto, a este pueblo, y lo ves lleno de estas figuras que no sabes si son o no son, si son reales, si no son reales. Y ese juego que en donde nos introduce te hace volver a estar como en la fogata del cabro chico cuando eres niño. Yo creo que es la obra cumbre de los fantasmas de Latinoamérica. En el caso de Estados Unidos, yo me inclinaría por los cuentos de Edith Wharton. Edith Wharton tiene buenos cuentos de fantasmas también. A mí los que me agradan son los de, Chériel de Fanu y M.R. James, que también son unos maestros también de, un maestro del cuento de fantasmas. Bueno, sí. Le Fanu, autor de Carmilla, que es como uno de los padres de la novela de las Ghost History, estos famosos cuentos de fantasmas. De hecho, en el caso de Le Fanu tiene esta novela llamada El Tío Silas, que es bastante aterradora, un tremendo trabajo, la verdad. Está el Fantasma de la Ópera, como ya comenté. Y lo que sí quería hablar sobre, que es más también parte de la mitología y también parte de la literatura, en el caso del Caleuche, que vendría siendo nuestro holandés errante versión local, este barco fantasma, que en este caso se aparece en el sur de uno de los puertos de acá de Chile. En Chiloé. Y en el caso del holandés errante, este barco fantasma, en el fondo, que... Bueno, de hecho, a propósito de libros, hay un libro que justamente se llama El Caleuche, que es de un autor que se llama Cárdenas Tavíes. Antonio Cárdenas Tavíes, el gran Antonio Cárdenas Tavíes, que él es un gran folclorista. Y él recogió por lo menos 50 casos de avistamientos del Caleuche de gente real. O sea, casos donde efectivamente la esposa que había perdido a su esposo pescador hace un año ve esta luz espectral en la noche y después siente los golpecillos en la ventana que supuestamente son de su marido que la viene a ver. Mira, respecto al tema del Caleuche, yo creo que ahí estamos hablando de un arquetipo. Efectivamente, el holandés errante podría ser otra forma de este arquetipo. Creo que lo que estamos viendo ahora en esta serie española, el barco, también responde al mismo arquetipo del fantasma, del barco fantasma como metáfora del mundo. De hecho, ¿qué te iba a decir? Hay varios barcos. Está el Lucerna también. El Lucerna también es otro barco fantasma chileno que se dice que de él que es tan grande como el mundo, por ejemplo. Raúl Ruiz también hizo un homenaje a los barcos fantasmas bien interesante. Yo creo que el mejor terror chileno lo ha hecho Raúl Ruiz en cine. Me estoy adelantando un poco al bloque siguiente, pero yo creo que La Recta Provincia y Litoral son las dos producciones más acojonantes que nos ha dado el cine nacional. Yo, de hecho, mira, tengo una larga discusión ahí con Jorge Holguín respecto al tema del Caleuche. Pues yo le dije, Jorge, ¿por qué el Caleuche fracasó? Pero fracasó, bueno, para contarle un poco a nuestros oyentes, Caleuche iba a ser una película del director chileno Jorge Holguín. Es una película, salió. ¿Salió ya? Sí, pues estuvo en... Se estrenó. ¿Y por qué? Y fue un fracaso absoluto. Sí, duró menos con Candy. Sí. ¿Por qué fracasó? A pesar de tener como harto años de producción, de que se esperaba... Sí, porque tú no puedes tomar una leyenda como el Caleuche de modo tan chauvinista, como quiere decir, a mí este es mi mito, este es un mito de mi país, los chilenos bueno y yo sé que al mundo le va a gustar. No, el Caleuche es un mito chileno, y si tú no le das el toque, o sea, finalmente, si no trabajas el Caleuche como un arquetipo más que como una leyenda, no te va a resultar en una película de terror, por un tema localista en el fondo, tema demasiado chauvinista, casi diría yo. Te pongo un ejemplo, o sea, de hecho, para mí el Caleuche ha ido mutando. Hay historias de Chiloé que cuentan de un barco, de un avión fantasma que se perdió en la búsqueda de unos pescadores y que los lugareños lo llaman el Caleuche volador. o la misma friendship, para mí es una otra forma de ver el caleuche también. El mito se mantiene, claro, pero va cambiando de forma. El tema de friendship, para la gente que no lo sepa, es una comunidad que está en el sur de Chile, bien el sur. Sí. Y sí, bueno, y ahí se ha hablado tanto. Es como tanto el Lost él, chileno. Exactamente, donde se dice que la gente son todos altos, rubios. Es una comunidad alienígena. Se creen que pueden ser o desde alienígena o hasta alemanes arrancados de la guerra mundial. Hay tantas teorías sobre lo que es friendship. Yo me inclino por lo último que acabas de decir y voy a revelar algo aquí. La tierra hueca, los submarinos de Hitler. ¿Sabes qué me contó algo interesante de friendship? Mi querido amigo Sergio Alcayaga. Bueno, Sergio Alcayaga ha investigado por años el tema. Y él tuvo acceso a un memorándum del general Rodolfo Stange. No voy a decir como tú, mi querido general Rodolfo Stange. Lo mío, ¿ah?, fue un poco sarcástico. Espero que se haya notado. Bueno, mi querido general Rodolfo Stange les deja una isla. No, él, hay un memorándum donde él escribe al Ministerio de Bienes Nacionales para que se le ceda, esto estamos hablando de la década del 70, para que se le ceda al sur de Chile una isla a una comunidad de científicos alemanes. Y ese documento está. Chan, chan, chan, chan, no, chan. Para la gente que lo recuerde y quiera conocer más sobre el tema de friendship, que es un tema apasionante, tiene que, me imagino que en YouTube debe estar ese capítulo del programa OVNI que transmitía Patricio Bañado, sí, donde hablaban sobre friendship, hablaban sobre las grabaciones de radio que tenía la gente. Fueron dos capítulos. Fueron, claro, dos capítulos. Que llegaba como este barco con remedios, se llevaba gente y la sanaba. No, era un tema tremendo. Uno de las personas que dice que fue curada fue un camarógrafo de TVN, que hasta el día de hoy sale dando entrevistas. Yo no creo en ese caso. Yo no creo, porque mira, a mí me da toda la impresión de que fue galleteado. ¿Por qué? Porque, ¿cómo que se llama este señor? Apellido Fuentes. El señor Fuentes ya había aparecido en otro programa de TVN, que era el Y Si Fuera Cierto, que era el programa de fantasmas que conducía Silvio Cayosi, y había aparecido hablando de que él tenía una casa embrujada. Pues, entonces, ¿cómo es la cosa? Y si fuera cierto, aparecía hablando que tenía una casa embrujada, y en el programa Los Omnis aparecía hablando que fuiste a French. Claro. Me pareció de la fuente del apellido. Sí. Es como el esposo de Patricia Maldonado que cuenta, claro, su abducción. Con, claro, la rubia alta, ojo azul, claro. Se lo llevaron por una semana. Y si me reté y me devuelvo con las nubes marcianas. Claro, sí, el rico, de la fuente. Claro, no, sí, entonces sí, estaba más galleteado. No, sí, no, lo de friendship entretenido. No, la última papita de friendship es que me enteré de que los creadores de Lost se habrían inspirado en la historia de friendship para crear la serie. Podría ser. Genial eso. Mira, no, a ver si aquí lo ubican a Jorge Anfrun Dumont, que sí, es el ufólogo más importante que hemos tenido en Chile. Fallecido. En circunstancias, wow. Sí, amigo mío. Yo lo ayudé en muchos de los... ¿cuántos más? De todo. No, en serio, te estoy dando tan... Pero te consta que fue en extrañas circunstancias. Yo encontré que su muerte fue muy rara. Mira, te lo digo, hablando de fantasmas en este minuto. Sí, sí, ya, sí, estamos, sí, en este, dale, minuto. Ya. Todos empezamos a especular lo que somos muy cercanos, amigos íntimos, que estuvimos hasta el último minuto con Jorge, uh-huh, aquí que allá, que su muerte había sido en muchas circunstancias muy extrañas. Sí. Ya. El cuento es que entonces empezamos a especular porque él escribió un libro que se llama Águilas de Fuego. No sé si tú lo leíste. No he tenido la suerte. Águilas de Fuego es un libro que se trata de una científica chilena durante los años 60. Que sí, espérate, que se me acaba de congelar el espinazo porque lo que tú estás diciendo coincide con lo que yo escuché. Sí. Dale. Entonces, él cuando se llama, wow, logra. Un momento, sí, él logró contactar a esta señora que estaba en Independencia en un asilo para ancianos. Que ella misma se auto encerró, sí, con todo este cuento. ¿Ya? Que había participado. En un experimento alienígena. Sí. Sí. Y Chile tiene uno de los primeros contactos durante los años 60. Sí. Comprobado. Entonces hay toda una universidad detrás de todo esto. Es un cuento, pero muy, muy, sí, grande. En realidad eso sería para un capítulo aparte, pero. Ya. Sí. Entonces el cuento es que Jorge tenía el diario de esta señora, la original, las notas. Jorge salió de Santiago por una temporada, digamos, vuelve a la semana, o menos, una cosa así, y encuentra que le han reventado la casa, la puerta de su departamento. Wow. Le echaron abajo y se le revolvieron todo. Oye, aquí lo que estamos hablando. Y no se llevaron materia reservada. Sí, no se llevaron, sí, nada. Vaya. ¿Ah? Después, según dijeron que parece que se habían llevado una radio vieja, una cosa, pero dicen que realmente no se llevaron nada, revoltijo simplemente. Pero Jorge, justamente, él ya había devuelto el famoso diario. Entonces nosotros empezamos todos los amigos a especular que la muerte había sido tan extraña, porque se le empezaron a acumular agua en los brazos y empezó a gotear, Jorge, agua de los brazos, que era más hinchado. Entonces todos especulábamos que podía ser conspiración, cualquier cosa, ¿ya? Y hace poco justamente los amigos colombianos que te estoy hablando, que ellos los tuvieron en su casa hasta el último minuto, ayudándole todo el cuento, la esposa de mi amigo lo quería como un padre. Dice que hace poco se le apareció en un sueño. ¿Ya? Y Jorge le dijo, no. Entonces, tranquilo. Mi momento llegó y simplemente tenía que partir. No ha pasado nada de lo que ustedes están pensando. Quédense tranquilos. Ah, mira. O sea, como él votó su propia conspiración o la teoría de la conspiración que se está armando en torno a la muerte, apareciéndose en sueños. En sueños. Oye, pasamos de hablar de libros de fantasmas a omni-friendships y a conspiraciones. Y Jorge, volviendo al cuento, él navegó por la... supuestamente estaba friendship y él estaba más que convencido que esas coordenadas estaban malas y que la dirección no es esa, que era otra dirección. No, yo creo que sabéis que la cosa efectivamente con friendship es muy parecida a los... Está ahí, pero no está. Hay que buscarla de un modo especial. A mí también me recuerda a la gente que ha leído los libros de Miguel Serrano sobre la famosa isla de Milimuyu, que también tiene quizás relación la tierra hueca y todo este tema de submarinos secretos que llegaron acá al sur de Chile. Sí. El tema que el tema de Frenchy, la gente, hay mucho público que había visto a la gente de Frenchy y que todos eran como tipos sabios, altos. Bueno, también a uno como le recuerdo de próceres también, de los simios también. Hablando de próceres, y ya que estamos hablando de libros, yo recomiendo toda la bibliografía del doctor Barro Cotapo. Todos los libros son buenos del doctor Barro. De hecho tiene Sucesos Paranormales en Chile, Historia de Fantasmas en Chile, etcétera. Excelentes libros con historias de lujo, como este caballero que va a agradecerle a la enfermera haberlo atendido bien en un consultorio en un Cerro Valparaíso, y resulta que el señor había sido trasladado a un hospital y había muerto, y vuelve como a 2 semanas a darles agradecimiento a la enfermera. ¿Ah? Ese tipo de historia era del talante que contaba el doctor Barro. Y también tus libros, César, así que para la gente que quiera ubicar y conocer más sobre fantasmas en Chile y sobre el tema de la muerte, tiene que puro ubicar aquí en Reel Editores para que cuente tus libros. Guía Mágica de Santiago, Fantasma y Casa Embrujada y Diccionario de la Muerte. Vamos a hacer un pequeño corte, pero antes te quiero dar las gracias, César, sé que nos tienes que dejar. Sí, tengo que ir a preparar, de hecho, un ghost tour a los chicos que quieran ir. Si mencionan que van de parte de Culto Secreto, les hacemos un descuento. ¿Dónde pueden ubicar información? Mira, esto es bien subterráneo. De hecho, tienen que escribir a ghosttourchile@gmail.com. La misma T de ghost sirve para la T de tour. Ghosttourchile, todo juntito, @gmail.com, y ahí les damos toda la información. Oye, te morí. A propósito de fantasma, abrimos una nueva locación en Pisagua, en el norte, y fotografiamos un fantasma en el... Bueno, fuimos al teatro de Pisagua donde se torturó a mujeres, y apareció un fantasmita en una foto, un asistente sentadito ahí en una de las primeras filas del teatro. Disculpa, César, ¿hay posibilidades de que salga algún texto tuyo con alguna de estas recopilaciones que han hecho? Sí, ya, así de visual. Uno de los textos que estoy trabajando ahora es justamente una reactualización, se va a llamar... Mira, estoy viendo títulos tentativos, pero estaríamos hablando de Un Chile Extraño. Eso sería... Perfecto. El título del libro. Y ya va con esa recopilación de material ahí, ya tangible. Ya va con Turia y con todo lo que me ha pasado desde el 2008, desde que se publicó. Como para motivar ahí a la gente a empiece a guardar la lupita. Sí, para que guarde la que lo tenga una desaparición extraña César más adelante, porque ahí construyo un mito totalmente en torno a tu figura. Claro. No, después de digo, yo lo conocí, yo hablé con él, tengo su libro autografiado. Sáquenme de hecho, foto. Mañana te iba a llamar y estaba muerto. Claro. Me echó miedo cuando venía para acá. Fui a San Juan con él y nunca estuvo. Ah, a People Dead, claro. También queremos despedir a la Leo, que Leo también nos deja en esta noche fría acá de Culto Secreto. Leito. Gracias, chicos, nuevamente por la invitación, por estar acá con ustedes. Ha sido una conversación tremendamente interesante. Lamento no poder quedarme al siguiente bloque que se viene con cine ahí a la vena, pero también hay cosas que hacer en esta fría noche de Santiaguina. Así que un gran beso para todos y sigan escuchándonos. Y cuidado con las penuras. Cuidadito con eso. Oye, sí, chicos, bueno, yo me voy a agradecer la invitación. Y hoy tienen que hablar en la segunda parte de Sexto Sentido, porque Sexto Sentido también fue un cambio cultural en la forma de ahí todos empezaron a ver gente muerta después de Sexto Sentido. No, y en serio, no es chiste. Y alguno aquí después la visión moderna del fantasma está muy influenciada por Sexto Sentido. Vaya. Les dejo la provocación, como dicen. Okay, cerra. Nos vemos en unos minutos, chicos. Seguimos acá en los estudios oficiales de Darkson.cl en este capítulo dedicado a los fantasmas, apariciones, medium, tour de fantasma y quién lo iba a decir, hasta ovnis hablamos en este capítulo. Hablamos de todo un poco, llegó a tanto el punto que todos arrancaron, quedamos solos, César. Nos dejó César Parra el cazafantasma oficial de este país y también arrancó la Leo aterrada, me imagino, por tanto fantasma que vivo acá. En este bloque vamos a conversar de cine, un poco lo que a la mayoría de la gente se le hace un poco más familiar. Por claro, es mucho más abierto, el cine es más factible de llegar hoy en día en video, DVD, Blu-ray, pirata, cunetero, lo que sea, pero tiene una facilidad de llegar al cine más rápido. Claro, como el espectro de películas es tan grande, hemos tenido que hacer una selección, es inevitable. Uh-huh. Son tantas las películas que hay, así que esperamos que las que vayamos a comentar sean quizás las más representativas. Si hay alguna otra que no esté, que la hayamos olvidado, les pido también que nos puedan escribir a cultosecretos7@gmail.com o nuestro Facebook, por si acaso quedó algo en el tintero. Se pueden meter también en el Facebook. Unirse como amigos y seguir el cuento por acá. ¿Qué película vamos a ir pimponeando? ¿Cuál es la primera película que nos traes tú, Roberto? Para mí, una de las más emblemáticas, ya por el tiempo, debe ser Poltergeist. Claro, uh-huh. Don Top Hooper, aunque las malas lenguas dicen que realmente quien dirigió la película es Steven Spielberg. Claro. Porque tiene mucho aire de Spielberg, aleja un poco lo que es Hooper. Pero es muy interesante la temática de la película. Para la gente que nos escucha y nos ha seguido desde que partimos este programa, hicimos un capítulo sobre cine de terror donde abordamos bastante sobre el tema de Poltergeist, sobre todo esta leyenda negra que tiene con su protagonista que falleció a los años después de haber grabado la parte 3 de Poltergeist. Además que tiene también una leyenda negra donde murieron otros integrantes del reparto. Justamente, en la segunda película, si se dan cuenta, no están los padres. Porque los padres ya habían, supuestamente, los actores, para que me entiendan, ya habían fallecido. La hermana. La hermana no había estado también. Tampoco la segunda parte que había fallecido, creo que la había matado el pololo. La mató el pololo, sí. La apuñaló el novio, para la gente que no entiende. La mató un insecto, en ese claro. Un pololo. Claro. Claro, así que no. Heather O'Rourke falleció por un problema intestinal maltratado, aunque también se decía que prácticamente que fue producto de la maldición de Poltergeist, pero en teoría fue por un tema que fue maltratado por el tema médico, y quizás si se le hubiera dado más importancia, hubiéramos tenido esta bella chica todavía viva, la verdad. ¿Será atendido en el hospital de Talca? Puede ser. Sí. Bueno, la otra podría ser el sexto sentido. Sí. Pero antes de entrar como la parte tan moderna, me quería detener en El Ente. En El Ente, pedazo de película. Sí, película que habla sobre la vida de Carla Morán, uh-huh. Una ciudadana estadounidense que tenía unas visitas bastante siniestras y fantasmagóricas en su casa, ya que un ente, un fantasma, la acosaba, la golpeaba y también la llegó a violar varias veces. Claro. Y ella se cambió de casa y la entidad la corretió por todo Estados Unidos. La seguía, claro. Correcto. Hay una escena bien tenebrosa cuando va manejando y el ente la aprieta el acelerador. Sí. Bueno, aunque para mi gusto quizás lo más terrorífico era que al final hablaban de que era una historia real, uh-huh. Y que la verdadera Carla Morán sigue viviendo a pesar de que ya el ente no la siguió visitando. Por lo que me han entendido, sí. Sí, la siguió visitando un par de veces, pero después como que desapareció de la nada, de la noche a la mañana. La historia original, eso sí, obviamente no puede ser igual que la película, pero en la película se mostraba que estos como científicos o doctores como que llegaron a congelar esta entidad, uh-huh. Cosa que realmente no pasó en la realidad. Esa era como una de las diferencias. Y que, bueno, me imagino que también es un agregado del cine, pero cuando terminaba el ente, la saludaba y le decía Welcome, sí, bitch. Claro. No, sí, era una película muy aterradora y muy recomendable. Sí. Hay una película antigua que es del año 47, ya que estamos rememorando un poco el cine, que después se transformó en serie de televisión, que ya vamos por el lado más de comedia y romance. ¿Recuerdas que era el fantasma de la señora Muir? No, o sea, esa no la recuerdo. Sí, pues era una serie de televisión. Yeah. La película yo nunca la vi, pues voy a ser bien franco, ¿eh? Que simplemente llega una viuda, la señora Muir, a vivir a un faro, a una casa antigua, y en este está el capitán, un ex capitán, yeah, que era el dueño de esta casa, y nace una serie de aventurillas y un pseudo romance o amistad muy raro entre los dos, antes de Ghost y todo ese tipo de cosas. Bueno, Ghost es una película que le gusta harto al público femenino porque sí, es de corte más romántico más que terror. Correcto. Ahí, uh-huh, trabaja el Patrick Swayze, claro, y la Demi Moore, y la esta tipa de color. Sí, la Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, sí. Sí. Sí, ahí cuando se llama la escena clásica, la cuando escena están de haciendo la arcilla, con la arcilla y todo el cuento. Pero a veces me acuerdo la escena de arcilla, pero creo que ¿dónde está el piloto? ¿O dónde está? Esa era muy buena. ¿Dónde sí está el piloto? Era muy buena, eso sí. Bueno, por comedia nos quedamos con Beetlejuice también. También, exactamente. Claro, del 88, ese como exorcista de los vivos. Claro, sí. Es muy divertida esa película. Era muy freak esa película. Yo me salvé de no verla en el cine y después la vi en televisión con el tiempo. Bueno, tú hablaste de Sexto Sentido. Sí. Que ya a esta altura es como casi un clásico de lo que es el cine de fantasma. De fantasma, de Night Shyamalan. Del año 99. Claro. Y que prácticamente, bueno, ganó muchos premios y que ha transformado una de sus frases como ya parte como de la historia del cine, de veo gente muerta. Veo gente muerta. Sí. Frase que ya se ha vuelto casi un mito moderno, un cliché. Claro. Y cada vez que se presentaba alguno hasta espectros. Hay un pequeño guiño, no guiño, sino ¿cómo podríamos decir la palabra? Una advertencia que nos da el director, que parte como él es indio. Entonces cada vez que va a aparecer un espectro, si se fijan, hay un aspecto rojo en algún lado, ya sea un globo, un abrigo o cualquier elemento de color rojo. Ya no había dado cuenta. Sí, una cosa pero muy curiosa. Cada vez que va a aparecer un espectro, lo que sea, hay un elemento rojo dando vuelta por ahí. No creo que sea un spoiler a estas alturas de la vida, pero en cuanto a la trama de Sexto Sentido, lo que más fue como revolucionario fue que el hecho de que el protagonista, Bruce Willis, que era como ese psicólogo que trataba a un pequeño chico que veía fantasmas, veía gente muerta, al final se terminó dando vuelta la tortilla, ya que en el fondo él estaba muerto. Y por eso que se comunicaba con él. Y si nos ponemos atención en la escena final, al espectador le da la impresión que estaban conversando ambos. Claro. Pero de repente, si nos fijamos bien, era Bruce Willis que conversaba prácticamente al aire, porque no veía al niño. Era como un espectro que estaba siempre ahí. Uh-huh. Y el niño era el que le respondía. Claro, no, sí, esas son esas vueltas de tuerca que dejan al público congelado. Bueno, si alguien no vio la película, ya se la matamos, estamos como los Simpsons en la salida, sí, del Imperio Contraataca. Uy, ¿quién diría que Darth Vader era el padre de Luke Skywalker? Estamos de la misma manera en este minuto, pero bueno. Después algo parecido pasó también con la película Los Otros. Los Otros. De Amenada. Amenada, como esa exactamente. La misma vuelta de tuerca. Claro. Y sería más o menos, quizás con alguna diferencia de años, meses, o casi a la par. Casi a la par, salen, empezaron con un año diferente. Como para decir quién regió a cuál, pero en Los Otros tenemos esta casa antigua, esta familia con este esposo que se va a la guerra y que vuelve, que no se sabe si está muerto o está vivo, y que esta familia ve fantasmas, que al final los fantasmas que eran ellos, bueno, claro, eran una película muy, muy aterradora, muy bien construida. Construida, sí, porque ella fue la que mató a los niños. Claro, no. Claro. Ahí salía el tema de la Ouija. De la Ouija, la mamá y la hija. Sí, sí. No, salía todo ahí. Sí, entre estas películas de fantasmas inolvidables del 84, Los Cazafantasmas. Ahí que creó sí. también una onda de investigación. Todos querían ser como estos científicos pseudo locos, cazadores de fantasmas, correteando el marshmallow. El famoso pegajoso. Pegajoso. No sé cómo se llamará en otros países. Y este monstruo de malvadisco. Malvadisco, claro. Se transformó ya como en un ícono. En un ícono, claro. Se venden figuritas de todo. Claro. Tenemos de todo. Hay una película que a mí me llama la atención, no sé si tú la viste, César, que es del 2002, que es de Corea, que se llama The Phone, el teléfono. Ya no, no. Ya. Pero he visto otras películas de cine, bueno, coreano o oriental, que, sí. que tiene un terror fantasmal bastante particular. Claro, por ejemplo, esta trata, lo siento, es un resumen, ¿por qué la voy a tocar? Porque eso me llamó a mí la atención, con lo que estamos hablando. Por ejemplo, la protagonista se llama Jin Won, es una periodista que debe cambiar su teléfono móvil, el chip, todo este cuento, y empieza a recibir una serie de llamadas amenazadoras, en cual su hija también la responde. Eso de repente podríamos aparecer un guiño o algo parecido al aro. Así que su hija responde el llamado y finalmente ella descubre que todo el llamado que ella viene, porque hasta que llega hasta la fuente misma, es una chica que está muerta en una pared. Entonces sus cabellos en cierta manera se han pegado a la fibra óptica y estas son las que han estado haciendo los famosos llamados telefónicos. Para poder salir. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque hay un programa de estos chilenos que hacía ¿cómo se llama? Este tipo de TVN, como el cuento del tío, ¿cómo se llama? Carlos Pinto, en uno de estos programas, tiene prácticamente lo mismo, la misma historia que sucedió en el sur. Y supuestamente está basado en hechos reales. Entonces, por eso vine esta acotación de FOM, que me llamó la atención. Que y en el caso de FOC, la niebla, ¿será una especie de fantasma en este caso? ¿O quizás no entraría dentro de esta categoría de cine fantasma? Bueno, aquí la niebla es la que termina matando. Matando, claro. La niebla, estamos hablando, porque hay dos nieblas, parece. Estamos hablando de la niebla de... que empiezan a aparecer unos pescadores y empiezan como a entrar al pueblo, que allá. Claro. Me parece un tipo efecto Caleucha, lo que estamos hablando. Claro, exactamente. Sí, sí. Claro. Quieren buscar más gente. Bueno, tú nombraste El Aro. El Aro. Y El Aro obviamente es un remake de la película de Ringu. De Ringu. Yo recuerdo El Aro, lo vi... Yo vi la original. Yo la, creo que el primer Aro y después vi El Ringu. No viste la gringa. Pero independiente de cuál viste, para mí ambas daban un terror... que hace tiempo yo no sentía, la verdad, en cine. Yo soy muy adicto al cine de terror, y de esos que veía de cine de terror solo la noche, ojalá que me diera susto, así, a la más carnaza. Pero, y claro, porque al final a veces las películas te dan como suspenso, que es diferente a que te den terror, porque el suspenso te da como la típica imagen donde tú vas la cámara en primer plano, viendo que algo sale de repente de la oscuridad. Sí. Es lo normal, sale el cadáver, el deforme, claro. En fin. Pero son cosas del momento. Yo recuerdo... El Aro, que viene primera vez, fue una película que te da terror. O sea, ver la escena de bueno, con la que partía, después la chica saliendo de la tele, una escena tremenda. Como te dije, yo vi Ringu, la original, en VHS. Me aburrí como una ostra. ¿En serio? Yo miraba la película y decía, esta cuestión la podríamos editar, cortamos aquí, allá, capaz que por aquí sea más... No más rápida la acción, pero por lo menos más tragable, por llamarlo. Pero no me llamó la atención. En cambio, lo que sí me llamó la atención fue una película del año 87, una película coreana, si no me equivoco, que es Historias Chinas de Fantasma. Ya. ¿La viste? No, eso no lo he visto. Sí, es un tipo entre la comedia, lo serio de todo, que un recaudador de impuestos, de estos reinados antiguos, de estos feudos, por llamarlo de manera, llega a un pueblo y encuentra unas chicas muy lindas. Se queda con las chicas y al final resulta que son fantasmas. Y es distinto al fantasma tradicional nuestro. Claro. Y es simplemente para entregarle su alma al amanecer a otra entidad más poderosa. Y al final él se queda luchando, este tipo, por tratar de salvar a esta chica y pueda volver a descansar en paz. Una cosa muy interesante. Este cine oriental tiene como hartos tópicos bastante interesantes, y quizá también lo diferente, en este caso de su fantasma, han hecho que acá tengan una gran cantidad de fans. Sí. Porque con lo que partió, en este caso El Aro o Ringu, también después apareció la, una que se llamaba The Grudge, The Grudge, que también tuvo su remake gringo, con la con Buffy. Con Buffy, la casa, la casa vampiro. Yo también recuerdo Darkwater. Darkwater. Que también tuvo su remake con la actriz de Labyrinth. Aquí no, me olvidé el nombre. Y lo curioso de Darkwater, que aquí lo que da susto era como la humedad, así, era como el agua, la humedad, era como extraño el tipo de terror. Sí, pues. Será también un caso de no sé si la podríamos incluir dentro de lo que es un fantasma o no. Yo creo que, como hablamos en los bloques anteriores, que los fantasmas se pueden aparecer como niebla, como ectoplasma, como sombras, como sonido. También puede ser patente que aparezca como humedad en el caso de Darkwater, así que podría estar dentro de este listado. Sí, y el espinazo, el diablo, ¿dónde lo dejamos? Tremenda película, y estamos hablando de cine ya español. De Guillermo del Toro del 2001. Sí, no, tremenda película. Yo también la tengo aquí anotado en mi lista de películas. Uh-huh. Y también del año 99, que también forma parte de una leyenda, es la película de Tim Burton, Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. La leyenda del gente sin cabeza. Que, por lo que tengo entendido, la leyenda, el libro original, tenía un corto un poco más humorístico. Para mí, una de las películas que más me gusta de Tim Burton, obviamente su estética en general es muy buena, pero la película es muy entretenida, muy mezclada con brujería, con estos tópicos. Yo encuentro que Burton ahí como que recuperó el rumbo, por llamar de alguna manera, porque recordemos que venía saliendo de cintas como Marte Ataca, que fue bastante malita, y como que había guateado un poco con algunas de las cintas que llevaban, y ahí como que recuperó nuevamente ese estético tanto gótico que le encantan sus películas oscuras. Sí. Como que no la contamos, pero estas películas como El fantasma de la ópera con Lon Chaney, también podrían estar dentro de esta, a pesar de que no son como la típica de fantasmas, pero claro, bueno, son fantasmas, pero son personas que se han desaparecido, claro, se alejan, y pues por pueden ser directamente fantasmas, porque uno mismo se auto de repente elimina de sus seres queridos, de sus amigos, de la civilización, y para ellos estamos muertos. Claro. The Shangeling, de Peter Medegar, del año 80. Oye, hay una cantidad de películas que, si las citáramos todas, 13 fantasmas. 13 fantasmas. Fantasma. Así que por lo menos este es el listado que tenemos de películas. Sabemos que hay El miles. Orfanato también. Sí, El orfanato, claro. Sí. Las películas, bueno, este tipo de películas como Las Rec ya no son de fantasmas. Aquí podrían ser como esas, como zombies en este caso. Así que tuviéramos que buscar con algún referente. Y en Chile, a todo esto, hemos tenido cine de fantasmas realmente. O esa apuesta de Caleuche, que yo no la he visto. Yo tampoco he visto Caleuche, tengo yo. Han habido como de asesinos, de vampiros. Uh-huh. Pero al parecer, de fantasma. Ah, sí, po, la teleserie Tic Tac. Acordemos. Con Bodenhofer. Claro. Ahí salían fantasmas. Sí, salía Leonor Varela, de hecho. Claro. Hay una anécdota que me acuerdo que la Leonor Varela contaba que era que en una escena ella tiene que quedarse prácticamente como a dormir con el personaje. Entonces tiene que ser como muy sutil, la escena romántica y todo el cuento. Entonces ella le sugiere a la producción, porque eso me acuerdo calcado, que le decía, pero aquí en este país nadie usa protección, nadie hablan de condón, pero la miran con una cara, dice que por poco la matan, y finalmente esa escena no se hizo. Era una película, pero una serie, pero muy mala esta teleserie chilena, era una cruza rara. Sí, que a mí esa teleserie me gustó, la verdad. Yo en el tiempo que todavía veía teleserie en la casa, estaba todavía viendo en la casa con mis papás. Que era por obligación, pues uno llegaba, se sentaba con el teleseries que tuvieron como súper poco rating y nadie se acuerda, nadie las veía. Claro, así que eso. Lo otro era, no sé, pues el Dr. Morty, si podemos citar también. Que también Dr. Morty tuvo su serie propia en el Canal 13 por un par de capítulos. Y lamentablemente se perdieron todas esas metrajes, así que también había sus historias por ahí medias tenebrosas. Hay una película que yo la vi en un Cine Adicción. Cine Adicción era un evento que hacía la tienda Cine Adicción. Claro. Que con el Pablo Lacias. Claro, Jean Pablo de Cine y otras personas que era ciclos de cine que partían como un día viernes a las 9 y seguía toda la noche, era, continuado. Era maratón. Todo el día, ¿sí? y la gente se iba como con su saco a dormir, con su chal, claro, a ver películas toda la noche, y dormía tres películas, veía otra. Yo recuerdo la hice una pura vez y terminé molidísimo, me acuerdo. Y vi uno que se llamaba La habitación del niño. Película española que a mí me encantó y era aterradora porque ocupaban, bueno, yo todavía no tenía hijos, pero aún así me daba susto, que era que en la, sé que, bueno, la clásica historia donde la familia joven con su hijo recién nacido llegaban a una nueva casa, una casa que tenía algún pasado extraño, era que no, y dejaban a su bebé en su cuna en una pieza contigua y ponían estas cámaras infrarrojas para ver, de visión nocturna, para ver a su guagua si no tenía, no le pasaba nada en la noche, se ahogara, en fin. Entonces lo aterrador era esto, que la mamá, cuando despertaba en la noche a una hora en particular, la clásica 3 de la mañana, que es una hora clásica de que pasan cosas como medias paranormales, se suele decir, y veía que había un niño al lado, sentado al lado de su guagua, con los ojos blancos, estaba ahí. Y ver eso así era algo muy aterrador, y cuando partía recorriendo, gritando, no encontraba a nadie. Una película bien, bien recomendable, no voy a contar un poco al final para no matar la gracia, porque también es una película más o menos actual. Lo único que le puedo decir es que el fantasma no muere al final. Así que, pero no, el terror español ha hecho películas notables. Es bueno el cine español. Últimamente. Sí. Y lo curioso, que los mismos españoles no lo valoran mucho, como que pasa un poco algo parecido como con nosotros. Somos muy críticos con nuestro cine, con nuestros actores. Y una vez escuché un podcast sobre que hablaban sobre la Rec 3, la última, y hablaban peste sobre la actriz, una actriz muy linda que no recuerdo el nombre, hablaban mal de la dirección, de todo. Entonces ellos tienen como algo bien parecido a nosotros, que lo más probable es que nosotros lo hayamos heredado de ellos, de ser muy críticos con nuestro trabajo, lo que se suele llamar en este país muy chaquetero. Ellos encuentran que no hacen muy, muy, muy buen cine. De hecho, odian que acá en Chile o en Sudamérica nos guste las películas de este policía que hace... Ay, se me está olvidando el nombre. Que es una especie como de Checopete en versión... Torrente. Como Torrente. Torrente. Creen que lo único que a la gente le gusta es Torrente, pero... Yo encuentro que el cine español, este de terror, que ha sido muy bueno, pues, ha sido una calidad increíble, muy imitable para la gente de acá. Y lamentablemente acá en Chile no hay mucha gente que haga cine de terror, la verdad. No. Y lo que han hecho tampoco... Hay cosas buenas, otras no tanto. Tenemos a Jorge Olguín, por un lado, que a mi parecer todavía le falta las chauchas para el peso, como se suele decir. Hablábamos también antes de la película El huésped, que se grabó en el Hospital del Salvador. Una película de terror... quizás al estilo Mea Alien, quizás. Pero también está esta película de este guionista de teleseries que hizo Baby Shower, una película que era más que nada de asesino en serie, cosas así. Pero Fantasmas, pensando bien, no se tomaba el tema, no. Aparte Tic Tac, como nombramos... Aparte de la teleserie, no, la verdad. Hay un tema pendiente y que quizás sea también un síntoma de que acá, en este país, no son muy afines con el tema fantástico de terror, comparado con la ficción o el ritmo de narrativa. Mira, la escala no es muy proporcional. Claro, mira, a ver si lo tomamos a nivel histórico, lo que es el cine fantástico en general. El cine en sí comienza siendo un espectáculo barato, de feria, en el cual se daban por 5 centavos, 15 centavos, la gente se metía entre los payasos, el cine en pañales que estaba ahí, veía el famoso, ¿cuánto se llama?, la locomotora que se te acercaba, y de ahí algunos pequeños truquillos que te empezaba a ofrecer el cine, y no se les jugaban por el nivel de efectos especiales que podría tener en el cine, aunque lo podían en sus principios, era muy caro. Y seguían simplemente con guiones normales. Y buen ejemplo de utilización de buenos efectos especiales que se podía hacer es Lo que el viento se llevó. Tenemos lo que se llama El Mago de Oz, claro, por ejemplo. Pero sí hay una cosa que se defendían en los años 50, en las antiguas películas, que eran los guiones. No tenían plata para efectos especiales, pero tenían buenos guiones. Yo creo que ese es... Y hoy en día es al revés. Tenemos todo un festival de efectos especiales, muy caro y muy malos guiones. Entonces, de repente, eso yo creo que tendríamos que hincarle más el diente acá en Chile. crear un muy buen guión y que no importa que los efectos especiales fueran medio chapulín colorado o tratar de maximizarlo, de achicarlo, de tratar de buscarle un buen ajuste. Bueno, yo creo que por ahí, si tuviéramos un buen guión, yo creo que la gente que saldría así como ¡guau! ¡Qué increíble! Bueno. Y con esta opinión de Roberto vamos a hacer un pequeño corte en este último bloque de este capítulo de Fantasmas. Porque nos quedaba... ¿Le recuerdo cuál nos quedaba? Nos quedaba, por ejemplo, ahora me acordé, po, Los sueños de Akira Kurosawa. Los fantasmas que salen por el túnel. Tiene razón. Es muy buena esa escena. Sí. Pero entraría porque para mí esa película como que la enmarco dentro de lo que podría ser cine arte. Sí. Quizás... Pero son fantasmas. Son fantasmas, claro. Sí. Aunque para mí el cine arte no existe. El cine es cine. Es cine, claro. Simplemente. Estas categorías que a veces le gusta a unos personas. Críticos nacionales. Encasillar lo correcto. Bueno, ahora sí vamos a hacer nuestro último corte en este bloque sobre fantasmas en Culto Secreto. Así que regresamos en unos minutos más. Cada 15 días llega Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros, como siempre por los sonidos sangrantes de Darkzone.cl. En esta segunda temporada hemos partido con el especial de Drácula, para pasar después por Edgar Allan Poe, asesinos seriales, y estamos en este capítulo dedicado a los fantasmas y apariciones. Esperamos que les haya gustado este programa. Cada uno de esos bloques, sabemos que el tema da para bastante y quizás un puro programa no sea lo indicado, pero no me quiero comprometer, pero quién sabe si más adelante retomamos el tema fantasmagórico. Le quiero dar la la despedida a Roberto y que él también se despida de nuestros oyentes. Gracias, amigos, por invitarme. Un gusto estar aquí en Culto Secreto. Ustedes saben que simplemente me llaman y aquí estoy para lo que sea. Y lo invito a mis amigos que nos visiten en nuestra revista virtual Los del Parque, que nos pueden encontrar tal cual con ese nombre en Facebook y podrán encontrarse con varias sorpresillas ahí de un tiempo pasado muy entretenido. De hecho, en el último número hay un artículo del Conde Magnotiros que, correcto, que para variar habla de vampiros, la verdad, uh-huh, que era que no. Esperamos tener pronto aquí al Conde y que nos cuente alguna de sus historias de sus viajes que ha hecho al viejo mundo. Y el próximo capítulo también, dos números más, no me falla la cuenta, vamos a tener un artículo que me llegó recién, que es sobre licántropos, así que vamos a estar bien interesante ahí. Bueno, y como también hicimos un capítulo sobre licántropos el año pasado, aprovechan de ahí de escuchar ambos, de leer el especial y escuchar el capítulo de Culto sobre hombres lobos. Así que me despido, esperando que les haya gustado este capítulo. Tengan una buena noche, ojalá que no se les aparezca nada cuando se vayan a duchar, ningún ente por ahí. Que no los penen mucho. Pero bueno, hay mucha gente que no cree en fantasmas, pero de que los hay, los hay.